ocurre en un momento en que el país se valoriza a los derechos humanos. Este juicio al cual estamos asistiendo ahora, luego de 40 años, a los responsables, sucede en una combinación de cosas que pueden dar en un momento determinado de la historia. 20 años más adelante, seguramente muy pocos de los que son parte no estarían vivos. Y en esto de juzgarlo sucede porque hay un clima nacional de valorizar los derechos humanos, hay un clima nacional de poner los derechos del hombre por encima de cualquier otra situación. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 86%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. El programa es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Señoras, señores, que dicen muy buenos días. Estamos dando comienzo Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acompañándolos a ustedes con un combo de cosas. Con un equipo, podemos decir, en algún sentido disminuye en cantidad de miembros. No lo tomen a mal esta frase, digamos, pero es así, literal. Pero está como siempre la infaltable, la señora Cintia Ottaviano, con un look, obviamente, superestrella de los 80, digamos. Total. Una especie de superhéroe de los 80, una superhéroe femenina de los 80. ¿Qué haces, Lucho? Bien. Muy buen día. ¿Te salen de abajo de los brazos algo? ¿Te salen chispitas, digamos, alguna cosa? Sí, me salen juguetes. Yo tiro de acá y a mí me salen juguetes, es todo lo que puedo aportar. No, juguetitos, muñequitas, pelotas, tiros. Sí. No, veo cómo está la cabeza hasta ahora, ¿no? Sí, no, me imagino. Usted tiene como un continuado nocturno. Yo ya como serví leches, puse uniformes. Sí, claro, ya está. No, yo hice me fui a dormir como un bebé anoche, muy tempranito. Sí, estaba agotado, ¿no? Estaba agotado. Mírate. Sí, no te creas que yo soy una persona descarriada. No, bueno, como dije, soy juguetes. Soy lo más parecido a un monje tibetano, digamos. Sí, no, sí. No le creo nada. Haces bien en creer. No le creo. Y usted sabe que hoy no estoy preocupada como Magallanes, pero hay algo que quiero comentar con usted. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta que cada vez somos menos? ¿En qué sentido? No, yo creo que cada vez somos, no, somos más. ¿Somos más? Parecemos menos, pero somos más. Ah, no. Las ausencias no marcan. No, entonces, no marca nada. No, somos cada vez más. ¿Me quedo tranquila? Sí, no pasa nada, Ulanowski, lo echamos en realidad, no es que... No. Sí, lo echamos. ¿Cómo que lo echamos? Yo pensé que no. Mira, empezó a discutir, empezó a molestar y qué sé yo, le dije, mira, Ulanowski... ¿Cuándo fue esto? ¿Ayer, ayer a la tarde? Desde ayer. Y me dijo, bueno, por ahora me... Digo, me dice él, ¿me echás definitivamente? No, mira, te he hecho unos días. No, pero eso es un poco perverso. ¿Cómo te echo por ahí? Pero yo estoy dudando, estoy como pensando a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, lo voy a echar por lo menos unas horas a hablar. Unas horas a ver qué onda, unos días, ¿viste? Entonces le dije, veamos el lunes a ver qué onda. Entonces hablemos el domingo a la noche y vemos si el lunes... ¿Recién este domingo a la noche? Sí, voy a hablar el domingo a la noche y vemos qué onda, a ver cómo sigue la mano. A mí me pareció una buena solución. Y el tipo puso una cara así como diciendo, está bien, mira, ¿sabes qué? No me importa nada, digamos. Y a mí me pareció que estaba bien. Lo mismo con Brienza, lo que pasa es que él no lo sabe todavía. No, otra mala noticia no le va a traer. Sí, no, pero todavía así. no la podemos decir. Déjame que lo vea. ¿Y qué es lo que no podemos decir? ¿Que lo va a echar? No, pero por eso no le quiero decir nada todavía. Quiero decírselo más. Bueno, no, yo no pensé más, que era no otra más, la no situación. No me hagas de chavar toda la estrategia. No, está bien. Ahora me quedo más preocupada todavía. Yo pensé que era una. Bueno. No, vos quedaste tranquilo, no te da ningún problema. Vos quedaste tranquilo, que uno por lo menos se tiene que quedar. ¿Cómo le va, ojito de miel, que dice? Buen ¿cómo día. ¿Cómo anda? Pero muy bien, bienvenida nuevamente. Gracias. A vos te echamos unos días. Claro, eso le iba a decir. ¿La despidieron usted también? No, digamos, yo lo que uno... Contá la verdad. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no. Pero contá la verdad, tuvimos una diferencia. Ella me dijo, mira, ¿sabés qué? Tomá. Y yo le dije, ¿y vos sabés qué? Tomá. ¿Pero eso y cuándo ahí, fue, o sea, Lucho? Eso no fue hace 3 días. Ahora, el fin de semana, viste, fue como por osmosis y todo eso. Sí. Y aprovechó, ¿sabés cómo te digo que aprovechó el señor Ulanowski? Que dice, sí, está bien, el domingo a la noche hablamos. Y aprovecha y se va a pasear por ahí. Va a Tandil, quién sabe. Por ejemplo. Me imagino en ese palo, seguro. Hay tantas opciones para ir, no muy lejos, pero para pasarla bien. Lo mismo que Brienza. Yo te puedo asegurar que no la deben estar pasando tan mal. Sí. No, yo me imagino que tampoco. Pero no sabes las cosas que tengo pensado yo. No te gusta eso, ¿eh? Claro, por eso. Bueno, la mañana está... Aprovechemos, que está linda, ¿viste? Con cielo algo parcialmente nublado, 15 grados 7 la temperatura, 23 grados de máxima para el día de hoy. Va a ser calor. Y ayer se cumplió, porque quien estuvo en su lugar, Clara Liz, dijo... Sí, Clarita. 19 grados va a ser a la tarde, y efectivamente, en un momento despejó, hay sol, esto sigue, pero hasta esta nochecita que hay probabilidad de lluvias. Me parece muy bien. Estimado Néstor Restivo, ¿cómo anda usted? Buen día. Bien, Lucho. Felicitaciones también por el tiazgo. Eso, Salvador. Muchísimas gracias. Sí, le mandamos un saludo. No sé si ya alguien lo había saludado antes. Sí, sí, me ha saludado. Fuera del aire, yo no ayer, sabía. Ayer fue un día muy importante porque nació Salvador, mi sobrino, Salvador Acosta. Está. ¿Primer sobrino, segundo, tercero? No, es como el séptimo, qué sé yo, por ahí anda, séptimo, qué octavo. Por pero ahí este vino criado, dígalo. Porque... Este vino criado porque parece es un chabón de 53 centímetros y 4 kilos 200, ¿viste? Impresionante. Salió así comiendo un asado el tipo. Sí, ¿no tenés un choripán? Mi amor, qué lindo. La situación así. Bueno, ¿todo bien, Restivo, usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, muy me bien, alegro que haya venido. Hay una bocha de temas económicos. Hay muchos temas. Sí, me interesa. Hay varios temas, así que vamos a hablar un poquito después de... Sí, hay muchos temas, pero el principal él no lo va a decir. Se lo voy a tener que decir yo también, Lucho. Por eso le decía que estaba preocupada, porque primero fueron por Brieger, después fueron por Brienza, después fueron por Ulanowski. Parece que van a ir por Restivo después. Tenemos un plan con Restivo, pero lo va a ser el ostracismo directamente. Pero a China lo manda el ostracismo. El ostracismo directamente, pero lo vamos a hablar un poco más en un tarde. Un ratito, sí, claro que sí. ¿Cómo le va a usted, Magallanes? Que... Fantástico. ¿Usted no se quiere ir, Magallanes? Fantástico. Le chumbó de una. Ni respondió. Usted venga cuando quiera. Sí, gracias. Fantástico. Estoy muy bien, realmente. Me parece que la falta de Ulanowski nos hace bien. Sí, la falta de Ulanowski nos hace bien. Creo que era un hombre que no sumaba al equipo. Lo de Brienza también. Yo pensé que no pensaba eso usted. Pensé que era una persona que se llevaba mejor. Sí, en no. Parecía que se llevaba bien. ¿A qué falso que es este tipo? No, es falsedad. ¿Sabe lo que es? Republicanicidad. Nosotros somos democráticos y respetuosos. Republicanismo, querrá decir. También. Nosotros somos respetuosos. Del conviviente nuestro. Nosotros con la persona que convivimos no somos kirchnerísticos en ese sentido. ¿Qué son? ¿Qué son? Democráticos. Está bien. Después quiero tratar este tema de la máquina de producir votos. El año que viene yo no saco de mi horizonte que hay unas elecciones muy importantes en el país y que ya se está instalando una maquinaria perversa. ¿Quién se compró la máquina? No la compró nadie. Sí. Va, tendría una respuesta, pero estaríamos realmente en problemas si la doy. Le mando un saludo. ¿Le quiere que pasemos la respuesta para un poco más adelante? ¿Cómo no? Me parece un buen momento como para cambiarle esta... Porque, ¿sabe qué, Magallanes? Me tiene un poco cansado. Yo estoy medio agotada de esta situación. Ya mierda con esto que me... Apropiaron a la... ¿A quién? ¿A quién se va a llevar? ¿De dónde? Usted tiene una paranoia encima. Señora, desde que el samba es samba, es así. Tiene una samba en la cabeza el tipo. A lágrima clara sobre la pele escura. ¿Qué hace, Bárbara? ¿Cómo te va? A noche a chuva que cae lá fora. Qué linda canción. Solidão. A babora. Tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora. Desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. A noite a chuva que cai lá fora. Solidão. ¿Cómo le va, Fernando Ponte, en la operación técnica? La señora Marita Zagatupuro en la coordinación general. Paula Nicolini. ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué decís? Esto es... Gracias a Nora de Ascenso, que me está pasando discos, y me dijo, mirá qué lindo esto. Y yo le dije, a ver, y me mostró. Vos también. Samba ainda não chegou. O samba vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. Olha, Violeta Música, como te vai? O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. O grande poder transformador. Una, dos, tres, cuatro. ¿Se está contando? No, pensé que había escuchado eso y volví a prestar atención a ver si era así. Sí, son cosas que pasan. A lágrima clara sobre a pele escura. A noite a chuva. Ojitos de miel, ¿de qué viene el día? Para tener una idea, a ver si hay que poner paraguas o algo de eso. Más a la nochecita, habrá que poner algún paraguas. Por ahora viene muy bien, con 15 grados 7. La humedad del 86%, una mañana con lindo sol, bueno, las demoras necesarias a esta hora de la mañana con respecto al tránsito, pero una tarde con 23 grados y la mañana que recién empieza aquí en Mañana Más. Si se quieren comunicar, el 4-999-8700 y el 0810-222-0870. La información no se detiene. Mañana Más. Más. 9 horas 14 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en la estación 11, obviamente a 6 meses de la tragedia. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciana, muy buenos días. Por cierto, una jornada muy sensible en la estación ferroviaria de 11, en el hall principal, desde las 8.32 a la actividad 12 horas por justicia, organizada por los familiares de las 51 víctimas, los más de 700 heridos sobrevivientes de la tragedia de aquella fatídica jornada en el andén 2 de la estación ferroviaria de 11. En estos momentos es una ceremonia religiosa, con la presencia de un número, por cierto, importante de los familiares de las víctimas, con el mensaje, obviamente, que tiene que ver con el reclamo de justicia, de memoria, que se mantenga latente el recuerdo de lo sucedido en aquella jornada, y con testimonios realmente dolorosos, tristes, de lo que ha dejado aquella jornada, sobre todo también durante estos 6 meses, vidas que han cambiado rotundamente a partir de familias que han quedado literalmente partidas, con situaciones de algunas personas que han quedado sin trabajo, con ART que no han cumplido en algunos casos con las personas que viajaban a bordo del tren, con también personas que obviamente han sufrido daños psicológicos importantes, también obviamente los daños de salud físicos más evidentes desde aquella jornada del 22 de febrero. Una actividad que va a desarrollarse esta jornada hasta la hora 20:30. A las 18:30 tendrá lugar la actividad central con la presencia de músicos, también de actores que van a estar aquí brindando su apoyo a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. En los testimonios, las personas que oficiaron de oradores previo a esta ceremonia religiosa que se está llevando a cabo en estos momentos de esta misa, habló Juan Frumento, uno de ellos, uno de los familiares, padre de Coqui, fallecido en el primer vagón, así lo llama su familia, el 22 de febrero, obviamente el recuerdo de todos, de cada uno de ellos, de cada uno de los integrantes de esta familia, la familia Frumento, y esto decía al recordar los 6 meses de la tragedia de Once. Acá en este lugar hubo un estruendo como una bomba que cayó, que nos mutiló a todos, a toda la sociedad en conjunto. Para nosotros, que quedamos lesionados ya de por vida por la falta de nuestros familiares, queremos decir que estamos viendo una bisagra, se está abriendo una puerta que nos está diciendo que la causa posible de la corrupción es la muerte, y que aquellos que quieran callar todos estos hechos son cómplices. Eso es lo que decimos. Esperamos de la justicia, pero que no la estén arrinconando, que salgan los culpables a la vista, que no lo estén tapando. Bueno, ahí se cortó la comunicación entonces con Hernán Mundo, que estaba contándonos qué es lo que estaba ocurriendo en la estación 11 a 6 meses de la tragedia. Un grupo de familiares, los familiares se juntaron allí a conmemorar esta situación. Está en plena misa y estábamos escuchando al padre de una de las víctimas de la tragedia de Once. Hernán, ¿estás ahí conectado nuevamente? Sí, ya no se cortaba la comunicación. Decíamos testimonio de Juan Frumento, uno de los oradores en este acto que se prolonga, como decíamos, hasta las 20:30 tendrá lugar aquí en la estación ferroviaria de Once, en el hall principal. Hay que decir que los familiares están también reimpulsando de alguna manera esta campaña de 500.000 fotos por justicia. De hecho, están exhibiendo algunas de ellas, en las que hay personalidades de la política, de la cultura, del espectáculo, que han brindado su rostro para que por todo el país se exhiba el reclamo de justicia y obviamente el planteo por memoria. Están pidiendo además que se acelere obviamente la causa judicial, que haya próximamente un juicio oral que ponga en el banquillo de los acusados a cada uno de los responsables, y también impulsando que la legislatura de la provincia de Buenos Aires tenga tratamiento un proyecto de ley para dotar de resarcimiento económico a cada uno de los sobrevivientes, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos, los sobrevivientes, pertenecen a la zona oeste del Gran Buenos Aires, a partidos como Moreno, Merlo, Ituzaingó, algunos de ellos, porque obviamente este tren Sarmiento que estamos observando en estos momentos, los andenes, y en particular el andén 2, circula entre la estación Moreno y esta estación ferroviaria de Once. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Muy bien, un abrazo. Chao, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde la estación 11 con estos 6 meses de la tragedia, de lo que ocurrió allí con el tren de Once, ¿sí? Y planteando distintos ejes, Lucho, uno es el humano, lo que cuesta reponerse. Todavía le debe pasar a muchos que viajan y cuando el tren se queda o cuando hace un freno brusco temen que pase de nuevo alguna situación, y todo lo que implica tener atención psicológica, tener atención médica, porque claro, para nosotros parece que hubiera pasado, pero la realidad es que esto lleva mucho tiempo, no solo para el que estuvo allá adentro, sino para todos los familiares, y de allí cada una de las actividades que hacen, en las que reclaman la celeridad de la justicia para que de alguna manera se pueda reparar tanto, pero tanto dolor. Y ahora también el resarcimiento económico, porque es lógico llevar adelante una situación como esta. También es plata, también es dinero. Tenés que pagar una serie de cosas y esta es una realidad muy concreta. ¿Y la causa cómo está, digamos, en términos de la investigación de Bonadío? ¿Hasta dónde llegó? Y llegó hasta que en estos días va a tener que resolver la situación procesal de todos aquellos que están imputados y que, como veníamos hablando aquí en Mañana Más, es una causa judicial en la que hay responsabilidades concurrentes. Está la del maquinista Marcos Antonio Córdoba con respecto a cómo operó ese día la formación que estaba a su cargo, pero también está la selección por parte de la empresa de un maquinista como Marcos Antonio Córdoba. También está la responsabilidad de la empresa en su concesión, en las fallas continuas que venía teniendo, que habían sido evaluadas por la Auditoría General de la Nación, que habían sido puesto en conocimiento, incluso no solo de toda la ciudadanía, sino también de los funcionarios públicos, y allí es la otra pata de esta responsabilidad concurrente. ¿Qué hacían los funcionarios públicos? ¿Alcanzó con la cantidad de multas que puso la CNRT? ¿Esto fue suficiente o en realidad era un mecanismo en el que sencillamente y burocráticamente se les ponía una multa y se seguía de largo sin tomar las medidas que tenían que ser de fondos? ¿Los subsidios que se entregaban por parte del Gobierno Nacional desde la Secretaría de Transporte? Claro, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Está probado judicialmente, por lo menos para la Fiscalía, que ese dinero no iba directamente como correspondía, por ejemplo, al mantenimiento, sino que tenían una serie de empresas satelitales que eran del mismo grupo Sirigliano, que decían ellos que le generaban cada vez más gastos, por ejemplo, las empresas que se encargaban del mantenimiento de las formaciones y que al tener más gastos pedían más subsidios. Pero no hay ningún responsable puntual todavía, o sea, hay un combo de responsabilidades. Eso es lo interesante también para pensar alrededor de esta tragedia. No es que alguien apretó mal una palanca o que alguien, qué sé yo, puso mal, no sé, un botón. No se trata de eso, sino que es un encadenamiento de cosas en donde hay, me imagino yo, también algún tipo de graduación respecto de la responsabilidad en cada una de esas instancias. Pero está el Estado, está el concesionario, y también está el Motorman, digamos. Sí, hay nombres y apellidos. Sí, claro, hay nombres y apellidos con los Sirigliano, hay nombres y apellidos desde Juan Pablo Schiavi o desde quien está en la CNRT, y la realidad es que por eso son responsabilidades concurrentes. No habrá una sola persona, sino que han sido varias las situaciones que se dieron. Creo que es muy acertada la descripción del fiscal Federico Delgado entre el afuera y el adentro. El choque puntualmente se analiza con sus pericias, con lo que ocurrió, pero también todo el contexto en el que se dio justamente ese accidente. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y la política separan, el progreso y el deseo de superación lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen, una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen, mañana, estreno solo en cines. Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 9 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Auditorio de Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda. Miércoles 22 de agosto, Guillermo Fernández, 19 horas. Jueves 23 de agosto, Ciclo Andrés Chazarreta, Leandro Lobato, transmite 98.7 FM Folclórica, 19 horas. Viernes 24 de agosto, Ciclo Recitales de Sadaic, Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz, transmite 98.7, 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio de Nacional. Cultura en Movimiento. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asóciate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:26. Está con nosotros el señor Néstor Restivo. ¿Cómo anda, Restivo? ¿Qué dice? Bien, Lucho. ¿Todo en orden? ¿Cómo? Mire que anda con unos sonidos increíbles hoy el pijama sonoro que tiene. Se escuchan un poquito, sí. Habitualmente Restivo viene para aquí a la radio. Mire, anda con un gong. Un gong. ¿Qué pasó? Bueno, no, lo que pasa es que... Yo le voy a decir lo que pasa, porque bueno, no lo Cintia quiero decir. Bueno, Cintia es mi promotora. Ahí está. Ayer el señor Néstor Restivo, sí, periodista de Radio Nacional Argentina, sí, ganó un concurso como gran conocedor de las relaciones bilaterales entre la Argentina y China en el marco de los 40 años para viajar a China, señores. Sí, me voy unos días. Un concurso organizado por una radio colega, ¿no? La China Radio Internacional. ¿Vas a hacer el pozo que hay que hacer acá para llegar a China? Sí, a ver si llego más rápido. Vos sabés que justamente uno de los concursantes habló de eso, sí, y decía, cada ciudad dijo varias, sí, Rosario, por ejemplo, Buenos Aires, y la ciudad que creo que era Suárez, Coronel Suárez, ¿con qué ciudad si hacías un pozo? Sí. Exactamente las antípodas. Era un ingeniero, así que habrá hecho bien los... Mira vos, lo hiciste morder que la verdad, el polvo, ¿no? A ese. Usted sabe que este concurso no es que un concursito. Lleva... Fueron varios meses de preparación. Siempre online, te van preguntando cosas. Fue un premio por única vez por los 40 años de las relaciones bilaterales que se cumplieron en febrero del 2012. Fueron en el 72. Y esta China Radio Internacional promovió este concurso para todo tipo de personas, no solo para periodistas. Y ayer llegamos a la final, 8 concursantes. Bastante nervioso y varias preguntas. Tuve un poquito de suerte, las preguntas las sabía. Algunas que le preguntaron a mis rivales. ¿Cuál fue la última? ¿Se acuerda? ¿La última, la que coronó? La última fue un discurso, tuve que hacer un discurso. ¿Un discurso en chino? No, en algunos lo hicieron en chino, yo no, lo hice en español. ¿Un discurso sobre qué? Sobre un tema libre de las relaciones bilaterales. Okay. Yo elegí la importancia de las relaciones culturales, más que comerciales, entre Argentina. Ahora, desde el año 72, entonces, nada más que hay relaciones Argentina comerciales. Argentina tiene relaciones desde hace mucho tiempo. Ya en los años 40, Perón había roto el boicot que le hacía la China comunista y exportaba. Pero oficialmente fue con la dictadura de Lanusse, vaya paradoja, porque fue después de que Nixon y Mao Zedong aflojaran un poco ese contexto de guerra con la fría también China, con China, digamos, y todos los países latinoamericanos normalizaron relaciones con China. Hasta entonces las tenían más bien con Taiwán. Sí, porque yo me acuerdo que, digamos, las anécdotas sobre Perón en relación a que les mandaba semen del toro campeón de la rural, por ejemplo, a los chinos. Hay muchas de esas cosas como para que puedan alimentarse, porque eran muchos y qué sé yo, y estaban en pleno proceso revolucionario. ¿Mao en qué año asume como...? En el 49 triunfa la revolución comunista y muere en el 75-76. Ah, perfecto. Así que estoy muy contento y gracias también a Cintia por la mención. No, por favor, quiero decirle que fueron muchísimas horas, por otra parte, sí, y que tuvo una jornada agotadora. Agotadora. Dos características esenciales. Una, el señor Restivo no leyó. El resto sí, dígalo, Restivo. Hubo que hacer un discurso. Bueno, uno aprovecha sus dotes de periodista, estar más acostumbrado al micrófono. Improvisaste. Sí, tenía preparado un speech. Los hiciste morder el polvo. Sí. Y el otro detalle, ¿sabe cómo festejó después? No con esta música de Japón, que no sé qué tiene que ver, la música que está poniendo. Va a confesar todo. Sí. Pero ¿con qué celebró? Y con mucho hambre y antes de ir a cenar a mi casa me comí una fugaceta en Banchero. Es un genio, ¿no? Restivo. Vamos, Resti. Le dijo, vamos a Banchero. Después llegué a mi casa y mi señora me está esperando con una rica comida. Qué grande. ¿Y qué le dijiste? Bueno, no, está, me quedamos ahí, señora, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 84%. Diputados convertirá en ley el proyecto de expropiación de la ex Chicone Calcográfica. La iniciativa recibió media sanción del Senado y ayer obtuvo dictamen favorable de la comisión en la Cámara Baja. La legisladora del Frente para la Victoria, Diana Conti, dijo que el objetivo de la norma es recuperar la soberanía monetaria del país. Economistas piden que los bancos privados extiendan sus líneas de créditos. Claudio Casparrino se refirió al proceso de evaluación que se puso en marcha para seguir la evolución de los préstamos en ese sector. Fue una primera reunión de un primer balance para ver cómo los bancos van evolucionando. Y tuvo un debate respecto, por ejemplo, de la publicidad que están haciendo los bancos o no haciendo los bancos privados. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El Nación, en los últimos 4 años, solo el Nación prestó cerca de 15.400 millones de pesos. Es decir que los 31 principales bancos, en particular los privados, tienen que hacer un esfuerzo que ha hecho un solo banco nacional, desde luego el más grande, un solo banco en 4 años. Con lo cual es un objetivo que los bancos pueden cumplir y que, a pesar de lo que se plantea, no representa una disminución de la rentabilidad de los bancos porque pues, se trata de una porción muy menor de sus operaciones. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Sí, 9 horas 33 minutos, ojitos querida. 15 grados 7 décimas la temperatura. Hay solcito en esta mañana, hay que aprovecharlo porque hacia esta tarde-noche, la tarde va a alcanzar 23 grados, sí. Pero en la nochecita tal vez haya alguna lluvia, alguna tormenta. Eso te quería preguntar, ¿cómo viene la semana, digamos? Porque viene bastante oscilante y además escuché una amenaza así como de va a caer la temperatura va a caer. Y entonces... Hoy 23 grados de máxima. Mañana 25 grados de máxima, el día viernes 14 grados de máxima, el sábado con sol, todo lindo, pero con 12 grados de máxima. Así que bueno, va a oscilar, vamos a tener de todo, sol, lluvia y también frío. Otaviano, querida. ¿Sabés, Lucho, que se está llevando adelante el juicio oral y público para determinar las responsabilidades en el asesinato de Mariano Ferreira, que es un juicio en el que se va a tratar de determinar el móvil económico que tenía también Pedraza? ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que se va a tratar de establecer es el manejo que tenía de algunas empresas y cómo los tercerizados en realidad los quería fomentar en lugar de no hacerlo. Y ese será uno de los ejes. Pero, mientras tanto, se está yendo a la responsabilidad directa de quién efectuó los disparos. Ayer se escuchó el testimonio de Eduardo Belliboni y de Lisandro Martínez, que eran compañeros del Partido Obrero de Mariano Ferreira, y realmente han sido muy claros y dijeron que fue Cristian Favale justamente el que disparó. En el caso de Belliboni, dijo que lo vio tan claramente que se notaba que estaba como buscando el ángulo para tirar, para apuntar, que se agazapaba y que tiraba y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. De hecho, lo que dijo Belliboni es que parecía que se nos venían encima, esto es textualmente lo que se pudo escuchar ayer en el marco de este juicio oral y público. Dijo también que a 10 o a 15 metros empezaron a tirar piedras, palos y que también tiraron botellas, sí. Y que ellos lo que hicieron fue devolver todo lo que estaban tirando para defender defender a los compañeros, que no eran ellos los que habían llevado, que era uno de los ejes que habían sostenido quienes ahora están siendo acusados, que les habían tirado piedras y que por eso habían respondido como si eso fuera un aliciente, ¿no? Dice, bueno, me llamó la atención que los patrulleros no estaban, y este es otro de los grandes ejes, el grado de protección que tuvieron por parte de la Policía Federal. Incluso ya se habló en este juicio oral y público del rol que cumplió el camarógrafo de la Policía Federal, dejando de grabar en el momento preciso, y realmente era importante que se grabara, y por eso tuvo trascendencia todo el registro de C5N, porque, por ejemplo, lo que contó Beliboni ayer es que se dio cuenta que estaban tirando con balas de plomo, que vio a una persona tirando de una manera muy particular, que se tapaba con la mano, pero que claro, cuando fue a declarar ante Vilma López, ante la jueza de instrucción, no pudo identificar quién era el tirador, que lo pudo identificar recién después, cuando vio la foto, las imágenes, claro. Entonces, acá aparece la trascendencia de que C5N, por ejemplo, hubiera registrado todo el momento, porque uno de los testigos que había visto la persona, pero no la había podido terminar de identificar recién con esas imágenes, que la Policía Federal, a propósito, se tratará de determinar en el juicio, no quiso registrar justamente por esto, para seguir sosteniendo la impunidad. Pues es que yo me imaginé, perdón mi torpeza, si querés, o mi ingenuidad con esto, digamos, pero yo me imaginé que un asesinato de esta naturaleza, medio como que la patota tira al voleo. Me imaginé eso. Me imaginé un grupo de gente que uno o dos sacaban un chumbe, pa, pa, y tiraban para allá, ¿viste? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Pum! Esa me imaginé. Ahora, es muy impresionante lo del testimonio. Porque Favale se acuclilla, se pone en una posición de tiro, apunta, elige. Eso es lo que me impresiona, porque ahí evidentemente lo que funciona es más la noción de impunidad, digamos, en alguien que hace eso. Digo, voy a matar porque tengo todo el dispositivo acá, la intencionalidad, y además todo el dispositivo como para poder esquivar después lo que se pueda venir. Eso es lo que aparece en esa posición casi de agente comando, digamos, ¿no? Es que justamente lo que dijo Lisandro Martínez también, apoyando lo que vos estás comentando y lo que dijo Beliboni, es que estaba tirando, poniendo las manos en el arma, como los tiradores profesionales. Y se tapaba la cara, además. Así, textual. Se tapaba la cara en el mismo movimiento. Eso es lo que me sorprendió, digamos, un chabón que puede, mejor dicho, un asesino que puede calcular todos los movimientos que está haciendo alrededor del asesinato, ¿no? ¿Qué es lo que lo obliga a tirar a matar? Eso se preguntó ayer Martínez, que lo estaba obligando a tirar a matar, y también se ventilará allí en el juicio oral y público que hubo premeditación, que hubo organización, que se fue con un objetivo muy concreto, y eso es también lo que quedará tal vez demostrado a partir de los testimonios. En definitiva, después, en la jornada de ayer, hubo algunas idas y vueltas con Gustavo Mendieta, que es otro de los que declaró, porque Mendieta había dicho que en su momento habían sido dos que habían disparado. Después aclaró ayer que no, que le había escuchado decir que eran dos, es decir, algunas diferencias entre el testimonio que dio originalmente en instrucción y el de ayer durante el juicio oral y público, así que se le planteó la falsedad ideológica de lo que estaba haciendo, el falso testimonio también, incluso se llegó a pedir la detención de Mendieta. Lo cierto entonces, Lucho, es que lo más trascendente empieza a aparecer en este juicio oral y público, tiene que ver con los testimonios, que son muy concretos, que tienen mucha certeza, y que poco a poco, a lo largo de todo el año, porque no va a terminar ni mañana ni pasado este juicio, sino que seguramente conoceremos la sentencia recién el año que viene, se presentarán todos los elementos probatorios que la querella dice tener para poder demostrar entonces que Pedraza había premeditado y tenía organizado lo que finalmente terminó pasando con el asesinato de Mariano Ferreira. Mañana más. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública.

va a ser una churrasqueada. Ay, pero, van a ir de excursión, ¿no? Los chicos, la secuela de la provincia. Como una churrasqueada. Bueno, esto es un clubhouse. O sea, usted lo que se está imaginando, Magallanes, discúlpeme, es algo así como que... Invasión. Va a entrar un grupo de niños o de adolescentes. Dominicanos, morochos. De la Cámpora, hace algún asado al lado de la piscina que usted tiene en el country. ¿Eso? Claro, y yo cuando voy a decir, muchachos, esto es un... Ah, no, esto es Argentina, ¿no? Es anticonstitucional que ustedes pongan barrera. ¿Para qué me voy 200 kilómetros lejos de ustedes? ¿No es Argentina el country? Pero es mi Argentina, no es su Argentina. Esa es la diferencia. Se preocupe, en un ratito lo vamos a aclarar, Magallanes. No se preocupe. ¿Usted? No se angustie, porque yo sé que hay mucha gente que está trabajando en la angustia suya. Exacto. Pero no, no se angustie, no se preocupe. Tengo a madre encadenada en la barrera, sí, no la van a levantar. No se quiere. ¿Sabe que escuché ayer? Que van a escanear las cajas de seguridad para ver cuántos dólares tienen y que van a llevar a los ferros de la FIP, a los bancos, a sacar los dólares de las cajas de seguridad. Lo escuché ayer y me lo dijeron con seriedad. Con seriedad. Están preparando un guiso de country, eso no cabe ninguna duda. Pero... Ay, realmente las cosas que hay que escuchar, ¿viste? Sí, es lo mismo. No, que pero digo... no, lo que estoy hablando no es de lo que usted escuchó, sino de lo que yo estoy escuchando que usted escuchó. No, pero ¿cómo voy? ¿Yo qué voy a hacer con mi alambrado electrificado? Quiero decir, no le voy a poner. La verdad que podría sacarlo. A desalambrar. ¿Por qué no le pasa a desalambrar un poquito? Sí, alguna vez. Hay que hacer como Restivo, que se va para China, ¿viste? Y con eso resuelve las cosas. ¿Todo liso usted, Restivo? Todo bien. ¿Tiene algún tema así importante? ¿Está atemorizado, digamos, como Magallanes? No, para nada. Inteligente. Claro. Ganó un concurso. El domingo pasado, por suerte no está Ulanowski, ¿no? Pero el domingo pasado, mientras sufría viendo la derrota de... No, digo porque me iba a cargar. La derrota de Independiente frente a Racing, vi el spot publicitario del Gobierno Nacional en esta polémica con Córdoba y, bueno, quise hablar un poquito ahora de la polémica con las provincias, ¿no? Porque muchas provincias reclaman a la nación y hay una disputa ahí por dinero, básicamente por un 15% que las provincias dejaron de recibir en el año 92, cuando se cometió quizá el más grande despropósito del neoliberalismo en la Argentina, que fue privatizar la seguridad social. En aquel momento a todas las provincias se le descontó del reparto de impuestos un 15% para que pudieran financiar el ANSES, que aún así quebró prácticamente con esa medida tan, la peor a mi juicio, que tomó el menemismo en la década de los 90. Y eso es lo que reclama ahora Córdoba, que le devuelvan ese 15% y dice que va a renunciar al pacto fiscal que se había acordado en su momento. Esta tensión entre las provincias de la Argentina, algunas de ellas, las que están peor en términos fiscales, y el gobierno nacional, tiene que ver con cómo se distribuyen los impuestos en todo el país. Y ahí hay varios orígenes que son, la verdad, difíciles de desmontar. Uno es este: los años 90, como digo, se desmantela el ANSES, se le pide un esfuerzo a las provincias, que están cumpliendo hasta ahora, y muchas provincias se quedaron con una caja jubilatoria particular. Córdoba fue una de ellas, Santa Fe, Entre Ríos, etcétera. Otras no, adhirieron al esquema nacional. Pero a partir de ahí ya empezó mal la cosa, porque se desfinanció lo que tiene todo el mundo, que es una seguridad social sólida. Aún los países más capitalistas, como Estados Unidos, Gran Bretaña, lo dijimos muchas veces, la seguridad social debe ser estatal y pública. Sí. Si después hay un sistema privado, aparte, voluntario, es otra cuestión, pero obligatoriamente todos deberían aportar a eso, que por suerte ahora volvió a ser así. La otra cuestión es que en el 94, la reforma constitucional, se le dio muchas prerrogativas a las provincias en términos de autonomía y de descentralización, que quizás uno puede coincidir con esa medida, excepto que estaba orientada por lo que en ese momento era el consenso de Washington, que lo que quería era desmembrar al Estado Nacional para tener más capacidad de chantaje y de sacar de todos los países que adhirieron a ese consenso la mayor cantidad de dinero posible. Y por eso desmantelaron un esquema nacional como tenía Argentina en la educación, en la salud, etcétera. Y las provincias un poco se prendieron en eso y me parece que también fue un error. Y finalmente, el otro origen equívoco de todo esto es que la ley de coparticipación federal de impuestos, es decir, la ley que distribuye los impuestos a nivel nacional, se hizo en el año 1988. Claro, no fue rediscutida esa ley, ¿no? Pero fue en el 1998, si nos acordamos, era un momento de hiperinflación en la Argentina. Las cuentas públicas estaban para cualquier lado. Y se tomó una foto de ese momento y no se utilizaron criterios sociales, regionales, sino que dijeron, bueno, este año se repartió así, hagámoslo siempre así, algún día lo revisaremos. Se discutió, ese día nunca llegó. Se discutió en el Congreso, ¿no? Sí, sí, salió una ley. Salió una ley vía Congreso. En el año 1988, que era la antesala de la hiperinflación. O sea, hay muchas cosas que están mal con ese tema y que lamentablemente la dirigencia política argentina no se ha puesto a replantear. Pero este tema. Ayer escuchaba una acotación respecto de esa, de la ley en el año 88, y Baglini es el que dice en ese entonces, en la discusión que se da en la Cámara de Diputados, dice, bueno, viejo, esto está todo bien, pero nos tenemos que volver a juntar para hacer un pacto federal, o sea, exacto, que todas las provincias y la nación nos pongamos de acuerdo en cómo repartir la plata, digamos, así básicamente es. Esto, más allá de la ley que estaban votando en ese mismo momento. Era interesante esa posición, digamos, de que estaban votando los tipos una ley de coparticipación, pero no se estaban poniendo del todo de acuerdo en cómo coparticiparse, digamos. Así eso, es, ¿no? Y en esa fragilidad se siguió. En el año 94 la reforma constitucional también prometió que en un tiempo, claro, más iba a resolver, y ya pasaron más de 15 años y todavía sigue esa cuestión. ¿Y entonces, Resti, qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas las provincias reclaman, las que no tienen esa armonización que le reclama el Estado Nacional con la ANSES, reclaman que le devuelvan ese 15% que le descuentan todos los años. Si se le devolviera a cada una de estas provincias el 15%, resolverían todos. De la SOTA resolvería su déficit, que creo que son 2.000 millones de pesos, pero se desfinanciaría el ANSES completamente. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina, cada jubilado, de cada 100 pesos que gana, 40 lo gana, lo puede cobrar porque el Estado Nacional cobra impuestos. Claro. Y los otros 60 pesos por aportes previsionales. Ojalá fuese el 100% de aportes previsionales, que una generación financia la que le sigue, que es lo que es el concepto de jubilación. Pero en todo el mundo está esta discusión porque afortunadamente la vida se ha extendido más, más gente trabajando. O sea, cada vez hay que recaudar más. Perdón, Risti, también tenemos trabajo... Y también tenemos trabajo en negro, por supuesto, que no... Pero aún así no, problemas que todavía aún así no alcanzaría. Lo que alcanzaría es que las provincias se pongan las pilas y recauden más. ¿Y qué recaudan las provincias? Ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, y migajas de bienes patrimoniales, de impuesto rural, impuesto urbano. Eso es lo que deberían actualizar para tener más finanzas, no reclamarla a la nación. Bueno, ahora, la nación está por ejemplo, puntualmente con el tema de la provincia de Córdoba. Les está diciendo, y además hay un desglose respecto de los ingresos fiscales, digamos, de la provincia. Eso obviamente tiene, la nación tiene acceso a esos números. Y dice, bueno, hoy por hoy el 80% de la recaudación fiscal que obtiene la provincia de Córdoba viene de ingresos brutos. Y se achicó mucho el aporte, por ejemplo, que hacían las propiedades. Exacto. La provincia de Córdoba es una provincia que ha extendido mucho su capacidad de producción agrícola, digamos, a partir, obviamente, del modelo económico, etcétera, etcétera. Y curiosamente eso de ocupar el impuesto, vamos a decir, el impuesto inmobiliario, el impuesto a la propiedad, de pasar a ocupar un porcentaje muy importante, pasó a ocupar... Ahora, la intención ahí de la nación es decir, reestructuren la forma de recaudar. ¿Eso es una potestad, digamos, de la nación? ¿Es una potestad de una mesa de negociación entre nación y provincia? ¿Cómo se hace para que entre unos y otros se pongan de acuerdo en cómo hacer con la plata, con los recursos que tiene el Estado, digamos? Sí, potestad no sé si es, pero lo que le pide el gobierno nacional, ¿qué hizo? No hizo una reforma tributaria profunda, pero hoy en día en impuestos nacionales se recauda a veces más de ganancias que de IVA. O sea, que de alguna manera se reformó progresivamente. Las provincias no lo hicieron. Como bien decís, siguen recaudando muy poco del impuesto inmobiliario rural, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, o sea, provincias muy ricas, y mucho de otros impuestos. Y quiero decir dos cositas muy rápidamente para cerrar. Detrás de todo esto, desde luego, hay dos cuestiones ajenas a esta discusión. La cuestión política, vos fíjate que Córdoba con de la SOTA, Santa Fe, gobernada por el Partido Socialista, Entre Ríos, Radical, la Ciudad de Buenos Aires con el PRO, que también tiene estas disputas por la Policía Federal, por los subsidios, etcétera, etcétera, son provincias dominadas por la oposición y quieren meter palos en la rueda de esta cuestión. Y lo otro es que la economía se ha parado este año y que hay un flanco fiscal un poco más débil. Claro. Entonces es el tema de la frazada. Si te doy a vos, pierdo yo. Está corta la sábana ahí. Corta la frazada. Así que bueno, me parece que de fondo, además de estas peleas, hay que sentarse y algún día... El año que viene es un año electoral, quizás no, pero el próximo gobierno debería fijar un criterio único para todas las provincias y volver a tener el Estado Nacional mayores potestades, sin quitarle a las provincias que hagan su propia tarea, pero que la hagan bien, cobrándole progresivamente a quienes más tienen en cada uno de sus territorios. Gracias, Restivo. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9:54, el señor Magallanes estaba realmente preocupado porque parece que, y tiene a la madre encadenada en una barrera. Se encadenó a la barrera. La barrera, el country, que me parece una imagen. Bueno, pero vamos a ver, digamos, la verdad en esto, Magallanes, porque yo creo que usted está un poco asustado. Estamos en contacto con Julio Alá, que es ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo le va, ministro Lucho Galende? Siento todavía no a este lado, que dice, buen día. Buenos días, Lucho, gusto escucharlo. Igualmente. Bueno, la verdad es que yo estoy medio sorprendido porque los titulares son medio explosivos, son algo así como que la gente va a entrar a los country a prepararse un asado en la puerta de la casa de la gente que vive en los country. Esto a partir de una lectura, yo creo que también bastante veloz que hacen, algunos diarios. ¿Qué tiene para decirnos, ministro, al respecto? Sí, ya en esta campaña crítica, para crítica del gobierno, ya no saben qué publicar. Sí. Quiero desmentir en forma categórica que se pretendan eliminar barreras arquitectónicas de los country o que el oficialismo analice abrir los country. Es exactamente al contrario. El oficialismo enviado al Congreso o el Poder Ejecutivo enviado al Congreso de la Nación, un proyecto de Código Civil y Comercial unificado que ha sido elaborado por los mejores juristas que dispone el país en el ámbito del derecho civil y comercial. Han sido coordinados por el doctor Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, la doctora Hayton, una civilista notable como la doctora Kammermacher, en donde se recibieron para elaborar ese proyecto de Código Civil y Comercial sugerencias no solamente de la academia, sino de numerosísimos sectores que hacen a la vida civil y comercial de la Argentina. Entre ellos la Cámara de Desarrolladores de Barrios Privados, quienes sostuvieron algo que es legítimo, que hoy la ausencia de legislación hace que muchas veces, cuando una persona compra una parcela en un barrio privado, en un country, como se dice habitualmente, tenga que usar figuras forzadas. Por ejemplo, muchas veces usa una figura muy forzada, que es la ley de propiedad horizontal, y se llegan a utilizar figuras como el condominio. Cuando uno compra, en vez de ser el dueño de un lote de terreno con una escritura, es un condomino, o otras figuras forzadas como la sociedad comercial. Es decir, uno compra y lo que tiene son acciones, no es la titularidad de un lote. Toda esa situación de irregularidad dominial que hace al derecho civil queda absolutamente saneada con este Código Civil y Comercial, en donde se establece el derecho real de las personas a adquirir un lote de terreno y poder escriturar. Porque toda esta insuficiencia de norma lo que generaba, y ustedes lo pueden verificar con muchos de los que viven en barrios privados, era que era muy difícil llegar al proceso de escrituración. Pasaban muchas veces meses o años para poder escriturar, incluso cuando la persona se había pagado el lote y había construido su vivienda. Todo esto queda saneado con el nuevo Código Comercial. Pero además queda saneado otro tema más, que es que muchas veces los desarrolladores desarrollaban estos emprendimientos en lugares que no eran aptos para la residencia. Por ejemplo, en zonas inundables. Claro. Por lo tanto, al ser zonas inundables, no se podía escriturar porque el Estado tenía que cumplir con las normas de las leyes de uso del suelo. Y si el terreno era deprimido e inundable, no podía otorgar finalmente la escritura traslativa de dominio por el escribano, porque la ley y las autorizaciones de geodesia y de los organismos públicos que controlan si los espacios en donde se construye son aptos para la vivienda, podían expedirle el certificado de autorización. Por lo tanto, esto también se soluciona, ¿de qué manera? Estableciendo que el desarrollador debe acordar con la autoridad local, sea la provincia o el municipio, el lugar apto para desarrollar estos emprendimientos. O sea, se sanean los dos problemas. Se sanea el problema del derecho individual de la persona, del que compra, para que pueda escriturar como corresponde, en base a un derecho real. Y se sanea también la posibilidad de que ese lugar sea reconocido, digamos, cuando se desarrolla, por la autoridad local. Ahora, en un capítulo del Código Civil que se denomina conjuntos inmobiliarios, incluso, mire, le digo algo más, lo que se dice que pretendemos eliminar la barrera arquitectónica es al revés, se consolidan los límites en el artículo 2079. Es que ese es el punto. Buen día, Cintia Ottaviano. Si uno se deja llevar por muchos medios de comunicación en esta mañana, en la jornada de ayer, el Código Civil con su reforma trae un perjuicio muy concreto que va a ser que no puede haber más countries en Argentina y que se van a levantar las barreras y que vamos a ir todos a vivir allí, a los countries. Usted sabe que acá en la mesa tenemos una persona, Magallanes, muy preocupada por eso. Pero lo que usted está diciendo es exactamente al revés. Se va a dar un marco legal para beneficiar, por el contrario, a todos los que viven en el country. Totalmente. Se le va a dar norma. Hoy no tienen norma. Hoy se utilizan normas así extrañas en muchos casos al derecho civil, ¿no? Como es, por ejemplo, condominio, claro, claro. O aplicación de subsidiaria de la ley de sociedades comerciales para conformar una sociedad de acciones donde uno cumple y después cuando lee el boleto de compraventa dice, ¿cómo yo que compré un lote de terreno para hacer una casa y en realidad estoy comprando acciones de una sociedad? ¿Qué es esto? ¿No? Claro, claro. Se desayuna después que fue y ya pagó la cuota inicial, la seña inicial y el emprendedor que le dice, y sí, porque en Argentina no hay legislación. Bueno, a partir de ahora va a haber una legislación específica. Claro, ahora, ministro, hay una cosa de teléfono roto dando vuelta, porque estoy leyendo, usted lo conoce, Eduardo Contatín, es un importante empresario desarrollador de este tipo de emprendimientos, y dijo que, bueno, que van a tener que incluir en el Código Civil también la ley de expropiación, porque en todos los barrios cerrados... empiezan todos a encadenarse en algo que no... Pero hay que decirle a Costantini que lea el Código Civil que está, el proyecto de Código Civil que está en la página del Senado de la Nación, que lea el capítulo Conjuntos Inmobiliarios. Hay evidentemente una campaña en contra del Código, en contra del Gobierno. Esto es evidente. Se quiere descalificar cualquier acción del Gobierno, aunque sea positiva para los grupos... que hoy tienen dificultades, y acá no estamos hablando de las políticas sociales del gobierno, estamos hablando de consolidar derechos que generalmente son derechos que ha adquirido la clase media argentina. Claro. Hay una campaña de descalificación tan cerril que nos obliga a estar desmintiendo permanentemente estas cuestiones. Quiero que quede claro, de ninguna manera el gobierno... proyecta eliminar barreras arquitectónicas. De ninguna manera analiza el oficialismo abrir los country. De ninguna manera, al contrario, consolida las barreras arquitectónicas, consolida los barrios privados, consolida los country. Sí hay afirmaciones propias del debate que se hicieron ayer, donde se decía, y se dice, y esto no viene de una ocurrencia política, sino que viene del urbanismo, tampoco del urbanismo más progresista, del urbanismo clásico, que dice que hay dos maneras de elegir espacios para vivir, el espacio público, que es la ciudad, que fue, bueno, es el modelo en donde muchísimos de nosotros nacimos y nos criamos, como espacio público, donde se entremezcla la gente, bueno, de todos los barrios, digamos, con el modelo de barrio privado. Los dos modelos son absolutamente legítimos. Claro. Los dos modelos son reivindicados. El Código Civil que proyectamos es un código para una sociedad multicultural. Argentina es un país multicultural. Argentina es producto de los habitantes naturales, de los, como dice la Constitución, en el término de comunidades originarias, pero también es producto de la inmigración, y una inmigración que fue diversa, porque es desde latinoamericana hasta europea, asiática. Uh-huh. Por lo tanto, la génesis de la Argentina es multicultural. De ninguna manera nosotros vamos a proponer un modelo único de residencia. Tiene que haber diversidad de modelos de residencia, como diversidad de sectores tiene la sociedad argentina en su cultura. Y los barrios privados nos parecen absolutamente legítimos, lo que nosotros consideramos que hay que protegerlos legalmente. Hoy estaban desprotegidos. Está claro. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Era el ministro Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, alrededor del tema de los country, que finalmente está claramente desmentido, o sea, fue tergiversado aquello que fue presentado en la comisión que está evaluando la reforma del Código... ¿Por qué está preocupado? Si acaba de decir el ministro de Justicia acaba de decir, Magallanes, que no le van a levantar la barrera. No nos van a levantar la barrera, pero nos van a tirar los alambrados. Sí. Por favor. Señoras y señores, se quedan con las noticias ustedes por Radio Nacional. Perdón que nos pasamos unos minutos. Se quedan. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 83%. El ministro de Justicia de la Nación aseguró que la causa por la tragedia de 11 avanza en los tiempos normales. Julio Alac afirmó que el proceso de investigación se cumplió y los peritos trabajan para esclarecer los hechos que ocurrieron 6 meses atrás. Por otra parte, el funcionario desmintió de forma categórica que la unificación de los códigos civil y comercial persiga el levantamiento de las barreras de los countries, entre otras cuestiones. En Entre Ríos, la justicia reanuda el juicio por delitos de lesa humanidad. Se reanuda el debate con la declaración de tres testigos en la causa Arguindegui. Se retoman las audiencias en el marco de esta causa. Hoy van a declarar tres testigos: Elsa Rodríguez de Zapata, María del Carmen Révora de Martínez Garbino y Jorge Martínez Garbino. En esta etapa del juicio, en la que se ventila los delitos cometidos a manos de la Fuerza de Seguridad en el área de Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar, serán en total 68 los testigos que van a comparecer ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Entre los imputados está el ex ministro de facto Albano Arguindegui, el mayor Juan Miguel Valentino, quien fue jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 2 con asiento en Gualeguaychú, y Santiago Kelly del Moral, retirado con el grado de teniente coronel y entonces jefe de sección de exploración en el Escuadrón de Gualeguaychú. Por otro lado, vale recordar que aún se aguarda un pronunciamiento del tribunal sobre la salud de Ramón Genaro Díaz Besone. Juan Cherol, Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en General Paz en sentido Río de la Plata, debido a que a la altura de Alberdi chocaron cuatro autos y un camión. El juez ya autorizó la remoción, teniendo en cuenta que hubo un herido, y se circula a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 7 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es Nacional. Mañana más. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me ericé en el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, ericé en el clandestino, yo soy el quebra ley. Adriana Calcañoto, che, lo que estamos escuchando. Peruano, clandestino, africano. Obviamente la versión de Manu Chao, clandestino. Una canción bellísima, por cierto, ¿no? Sencillito, con una guitarra nomás lo hizo. Ciudad del Norte. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino. Qué lindo, ¿eh? Adriana Calcañoto, se las recomiendo porque es una. Obviamente tiene varios discos grabados. Yo no sé ahora cuántos tiene Adriana, pero. Ha hecho varias cosas, ¿eh? Bellísimos. Bellísimo, bellísimo. ¿Cómo le va, Santi Lucía? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, buena Lucía? Buena chaqueta, buena chaqueta esa. Sí. Me gusta, me gusta. Buena chaqueta. Canje. Gracias, diga. Gracias, gracias. Flaco. Perdón. Perdón, tenía que decir gracias, no canje. Claro, canje le mandó. No, puede decir gracias. Gracias, diga. A la gente no le importa si es canje, si cuánto salió. Gracias. Canje, dijo. Ah, porque el tipo está en la tele ahora, claro. Entonces, como está en la tele, le dan chaquetas, ropa. Sí. Claro. Está bueno el pullover también que tenés. Gracias. Te agradezco mucho. No se puede sentar en el cordón a tomar un pote, como dicen ustedes con esa campera. Ahí tiene razón, Magallanes. A tomar un pote, está bueno. Vamos a tomar un pote. Así se manifiestan estos muchachos. Usted, ¿no?, anda escuchando cosas raras, Magallanes. Pues, sí. Usted tiene términos que no son de acá. No le dije que fui el otro día por el oeste en la capital del algodón, ¿no? Tiene algodón. Toda gente como Lucía, ¿no? Para un pote. Pero ahora está muy cambiado. Santiago Lucía está como una muy buena chaqueta. Díganos, estimado Santiago Lucía. Hoy es un día importante en el futuro del proyecto futbolístico de Independiente porque va a jugar a las 19:30 frente a Boca, en lo que será sin dudas la noticia deportiva que presenta la jornada. Juegan dos de los equipos más importantes y poderosos que tiene la Argentina en el marco de la Copa Sudamericana. Comenzará a las 19:30 en la Bombonera, en el mismo escenario donde Cristian Díaz de alguna manera se consagró como técnico. El partido va a ser televisado por Fox Sports, como toda la Copa Sudamericana, que desde lo económico es importante para cada uno de los equipos argentinos que participa, porque solamente con una intervención ya tienen $400,000 por participar. Y a medida que van avanzando en las instancias, lógicamente que ese número se va incrementando. Pero es decisivo para Independiente porque el propio Cristian Díaz, y de la misma forma y en la misma dirección va el discurso de Javier Cantero, condicionaron el futuro de Díaz como técnico a lo que suceda no solamente esta noche, sino en el partido que tiene que jugar el sábado Independiente frente a Arsenal de Sarandí. Para entender algunas cuestiones de cómo llegan los clubes argentinos, en este caso Independiente, a ciertos desarreglos institucionales, para ser algo livianos en la calificación, y por qué, por ejemplo, y cómo se puede empezar a entender que Independiente deba tenga una deuda superior a los 300 millones de pesos, superior a los 300 millones de pesos, en este momento en Independiente están cobrando su sueldo como entrenadores. Cristian Díaz, el actual entrenador. Le están pagando la deuda al Tolo Rubén Américo Gallego. Le están pagando a Antonio Mohamed. Le están pagando a Daniel Garnero. Le están pagando a Ramón Díaz. Y también está cobrando como manager, porque tenía una deuda importante y el club no se había hecho cargo, el Flaco Menotti. Ah, poné alguno de nosotros en la lista, listo, ya está. Y bueno, seguramente vamos a comprar varias chaquetas si cobramos algo del dinero que están cobrando todos estos entrenadores. O sea, 7 personas cobrando sueldos casi millonarios por una única función. Es cierto que la comisión directiva anterior de Independiente no se hizo cargo de las deudas que tenía con todos estos entrenadores de jerarquía y con contratos importantísimos. Lo de Américo Rubén Gallego es importante porque el pedido popular por parte del público del Rojo tiene que ver con la figura del Tolo para que sea el conductor del equipo en caso de que Cristian Díaz no pueda encarrilar los resultados de Independiente. Y que esté cobrando la deuda no es algo menor, porque ya lo fueron a buscar en otra oportunidad, pero como el club mantenía con él una deuda importante, en ese momento Gallego se plantó y dijo: viejo, yo si no cobro la que me deben, no voy a volver a trabajar en el mismo lugar. Y ahora sí está cobrando esa parte de la deuda, por eso es una posibilidad viable la del Tolo Gallego para que pueda ser el próximo técnico del Rojo en caso de que no logre encarrilar este andar deportivo de Independiente, que es complejo, el actual técnico, que es Cristian Díaz. El partido va a comenzar 19:30, en Boca obviamente que el clima es distinto. Después de ganar la Copa Argentina, con 2 victorias consecutivas en el campeonato, la historia se está mirando desde un lugar distinto. Hoy el arquero vuelve a ser Sebastián D'Angelo, este pibe de las divisiones inferiores, que está estudiando para ser profe de educación física, que parecía que no iba a tener muchas posibilidades, porque el arco de Boca está cubierto con Orión, un tipo de jerarquía de selección. Con la lesión de Orión se contrató a Oscar Ustari,

Sí, 10 horas 19 minutos en este momento. Nació en China, nunca mejor dicho, nació en China, cuando presentamos al señor Néstor Restivo, que es un fiel ejemplo de Argentina. Qué caballero, Lucía, sí. Discúlpeme, porque ¿por es de Racing, Restivo es Independiente. Sí. No mencionó nada. No mencionó nada, no dijo nada. Estuvo sí bien, le dejó esta crema hipogloss, no sé para qué. Muchas gracias. Fue Santiaguito callado, pero la dejó ahí. La dejó, le dejó un hipogloss por la están todos pícaros. A mí me durmió Lucía recién hace un ratito, ahora me desperté. Sí, caramba, caramba. Sos de Tinelli, ¿qué? Vos. Así dijo la. No la tuté, no la tuté. ¿Qué pasa con Tinelli? ¿Le está yendo mal en el Renzi, se enteró? Está perdiendo. Bueno, nos vamos de una pulseada en Avellaneda a una pulseada que se va a dar en Ginebra, ¿no? Que es un poco claro, la que se va a dar en Ginebra es bastante peluda, digamos, porque Y aparte está el lago Lemán y no el Riachuelo. Es verdad, hay una es diferencia, verdad. Tiene más glamour. Contame, ahí está la OMC. Ahí está la Organización Mundial del Comercio y Argentina ayer inició una especie de contraataque porque tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de Japón habían denunciado a la Argentina por, supuestamente, según el criterio de ellos, violar algunas normas comerciales. Por ejemplo, cuando la Argentina aplica licencias no automáticas de renovación de importaciones, o sea, cuando cada importación para volver a rehacerse amerita un trámite nuevo, etcétera. Bueno, eso según Estados Unidos y Japón no es legal, habrá que ver lo que dice la OMC. Y la Argentina contraatacó ayer, dijo que va a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Por los limones. Por los limones y la carne. La organización... Como dice, los limones, decía mi verdad. Los limones. Y la nerca. Sí. Bueno, ¿qué pasa? La Organización Mundial del Comercio es la entidad multilateral que regula las normas del comercio internacional. Tiene normas, cuántos aranceles máximos podés poner, qué tipo de barreras podés poner, qué medidas podés tomar, etcétera. Argentina hace 15 años que le está reclamando a Estados Unidos ingresar con limones a su mercado. Argentina es el principal productor mundial de limones, sobre todo en la provincia de Tucumán. Y se ve muy perjudicada por el hecho de que Estados Unidos, que es un gran mercado, no acepta comprarle esos limones a la Argentina. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Bueno, porque defiende su empleo y defiende su producción, que es lo que hacen la mayoría de los países, lo que pasa es que algunos le quieren imponer a otros cosas que ellos mismos hacen en sus territorios, ¿no? Sí. Y con la carne pasa algo parecido. Argentina tiene el histórico tema de la aftosa, que lo ha ido superando de a poco. Hay muchos países. Ya está, digamos, ya está, ¿no? Alemania, Japón... con vacunaciones, y hay países que te aceptan que le exportes carne siempre y cuando tenga vacunación, eso se llama libre de aftosa con vacunación. Bueno. Y la Argentina es un territorio así calificado por las autoridades internacionales, menos la Patagonia es sin vacunación, se puede exportar libremente. Pero Estados Unidos no acepta ni siquiera eso. ¿Y por qué? Porque siempre fue difícil la relación entre Argentina y Estados Unidos, distinto es la de China, dicho sea de paso. Claro. Porque Argentina y Estados Unidos compiten siempre lo mismo. Estados Unidos es un gran productor de cítricos, es un gran productor de carne, y Argentina tiene los mismos productos, por eso compiten tanto. Pero lo que avisó Argentina es que ya que, como una especie de represalia, nunca ha dicho así, va a pedir este panel en la OMC para que se investigue este tema. Un panel que va a durar muchos meses, porque hay que elegir jueces, expertos, etcétera. ¿Y qué es lo que plantea Argentina? Que lo que hace Estados Unidos es poner trabas no arancelarias. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los países? Los países aceptan el máximo de arancel que fija la OMC. Si la OMC te dice 10, 20, 30, 35% máximo para trabar una importación, vos lo cumplís. Pero no cumplís las barreras no arancelarias o para arancelarias. En el caso de los limones y de las carnes, habitualmente son barreras fitosanitarias. Inventan alguna excusa, sí, que la mosca de la fruta, que la grasa en la carne, que el parásito no sé cuánto, y o ponen cupo. Entonces cumplen con la OMC en teoría, pero en realidad no están cumpliendo, y eso es lo que va a tratar de demostrar Argentina en este panel. ¿Por qué lo hace? Finalmente porque en el primer semestre del año, en este año tan difícil que Argentina necesita sus divisas, Argentina tuvo un déficit fuerte con Estados Unidos, más de 2.000 millones de dólares en el primer semestre de 2012, y quiere compensar un poco esto. Ya Cristina se lo dijo varias veces a Obama, que los productos que son muy importantes para Argentina, insisto con estos dos, limones o carne, tenga una mayor apertura al mercado norteamericano. ¿Qué supones que puede pasar en los meses, digamos, más o menos? Son estos paneles, duran meses, años, a veces, salvo que haya un acuerdo de partes claro. previamente. Pero como están las cosas hoy, en este contexto internacional, que todos están protegiendo, porque todos quieren defender su mercado, sus trabajadores, sus empresas, va a ser difícil que haya una solución inmediata. Muy bien, Restivo, muchísimas gracias. De nada. Ha sido un placer. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Otaviano, querida. Lucho, el tema de los agroquímicos, del glifosato, durante muchos años, por la fuerte presión por parte de las empresas y de los productores que lo utilizan, fue un mito. Las consecuencias sobre la salud no estaban establecidas, se decían, se escuchaba un familiar, se escuchaba otro, pero automáticamente se negaba, la propia Monsanto lo ha negado. Claro, detrás del interés económico. 10 años tuvieron que pasar para que en la provincia de Córdoba, después de una lucha incesante por parte de quienes vivían y siguen viviendo allí en el barrio Ituzaingó anexo, tuviéramos una sentencia histórica, porque es la primera, pero que ha dejado un poco de sabor amargo allí en la provincia de Córdoba, porque finalmente se condenó a Jorge Parra, el propietario de un campo que estaba cultivado con soja, a 3 años de prisión de ejecución condicional. Se había pedido que la prisión fuera efectiva, finalmente fue condicional, y también se condenó al piloto, a Edgardo Jorge Pancelo, a 3 años de ejecución, también condicional, porque lo consideraron coautor del delito de contaminación ambiental que ocurrió en 2008. Vamos a ver cuáles fueron finalmente las lecturas entonces sobre este fallo, que se conocerá recién el 4 de septiembre cuáles son los fundamentos, de manera que hay que esperar, pero por lo menos salieron las condenas. Estamos comunicados con Medardo Ávila Vázquez, que es querellante, ex secretario de Salud de Córdoba, coordinador de la Red de Médicos de Pueblo Fumigados. Ávila Vázquez, Lucho Galéndez, Cinto Taviano, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, muchachos. Bueno, yo entiendo que en principio, más allá de las condenas, Medardo, lo importante es lo que marcaba Cintia, que es la primera vez que aparece una razón médica alrededor de un agroquímico que es muy utilizado en este momento en la República Argentina y que todavía no tenía una constatación así en la salud, y acá sí aparece en este fallo esa idea. ¿Usted piensa más o menos lo mismo? ¿Está en esa...? Sí, no, hemos logrado dar un paso muy importante. Pues nosotros estamos teniendo un problema muy serio con la salud de los pueblos que están en la zona donde se siembra soja. Por lo tanto, se fumiga muy intensamente con una serie de productos, entre ellos glifosato. Las poblaciones que están expuestas a estos productos están presentando un cambio en el patrón de enfermedades. No se tiene tasa de muertes por cáncer, que la han convertido al cáncer en la primera causa de muerte, cuando en todo el país la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares. También tenemos tasas de niños que nacen con malformaciones, o las mujeres que pierden sus embarazos en forma espontánea. Y todo vinculado a la exposición a estos agroquímicos, porque son situaciones que no encontramos como ser en los pueblos que están en los departamentos de las provincias donde no se fumiga, donde no se siembra la soja ni el maíz transgénico. Entonces, esta situación no encontrábamos herramientas legales para impedir que se fumigara sobre los pueblos, sobre las escuelas llenas de niños. En la época de las fumigaciones, los productores le aplicaban y toda la lluvia de sus productos caía sobre las escuelas con todos los chicos adentro. Y cuando íbamos a hacer las denuncias, nos decían que no había ningún delito, que era totalmente legal esa actividad. Sin embargo, estaban envenenando a esos lugares. Bueno, ahora hemos logrado que la justicia reconozca que esto es contaminación y que no se puede realizar. Y si alguien se dice este tipo de actividades, puede ir preso, puede ser condenado entre 3 y 10 años. Es el fallo que ha dado lugar ayer aquí en la Cámara Primera del Crimen, que siente un precedente muy grande, porque de ahora en más la policía y los fiscales de todo el país, ante denuncias por fumigaciones que lo están contaminando, van a tener que verse obligados a actuar. Como precedente, buen día, Medardo, Cintia, Taviano. Como precedente, comparto con usted lo que está diciendo. Ahora, cuando escucho que, por ejemplo, a quien fumigó directamente y se probó que fumigó con agroquímicos que causaron todos los daños que usted bien describía, se lo inhabilita nada más que por 10 años para el ejercicio de la actividad, que justamente es la aplicación de productos agroquímicos, la verdad es que no lo entiendo. Sí, nosotros nos quedamos con ese gusto de que no era suficiente el castigo que han tenido, aparte porque estaban fumigando en un lugar que estaba el barrio declarado en emergencia sanitaria, que se habían sancionado una serie de ordenanzas que prohibían específicamente fumigar en alrededor de ese barrio, porque ese barrio venían siendo los vecinos denunciando que tenían una cantidad de enfermedades muy importante y que era anómala la emergencia de esa enfermedad. Y los tipos fumigaban los domingos o de noche tratando de escapar a las patrullas ambientales que trataban de que no se fumigara. Ellos sembraban soja y bueno, cuando tenían sus necesidades productivas, de alguna manera la aplicaban. Y cuando lo encontraba la patrulla ambiental, le ponía una multa que ellos pagaban rápidamente y seguían fumigando. Ahora tenemos una claramente establecido que es un delito. O sea que cuando nos encontremos fumigando de nuevo, vamos a ir con la policía y lo vamos a hacer detener. Claro. O sea, esto es lo que cambia. La última pregunta que le quiero hacer, Medardo, disculpe que lo interrumpe porque estamos yendo a las noticias, es que se había alentado una esperanza en una legislación nacional porque era uno de los pedidos que se había ventilado allí en el juicio. Finalmente, ¿qué pasó con eso? Bueno, eso también está en la sentencia que se va a conocer dentro de unos días cuando salga la sentencia completa. Pues los fiscales se habían dirigido al gobierno nacional para pedirle que se tomaran medidas para asegurar las actividades de la agricultura tóxica. Hay que tener en cuenta que todo este sistema de agricultura se impuso en la década del 90, en una época en que el paradigma neoliberal se caracterizaba por desmontar todo tipo de controles o regulaciones que realizaba el Estado, con la idea de los neoliberales de que el mercado iba a regular toda la actividad productiva. Así fue como quedamos con un sistema de agricultura donde la única institución del Estado que tiene algún tipo de control mínimo es el SENASA, que a la vez el SENASA está cogobernado por la Cámara de Biotecnología y Agroquímicos, por la mesa de enlace y una representación del Estado. O sea que realmente es una organización que en realidad está para ver cómo hacen funcionar productivamente el sistema agrícola. Pero no hay una mirada de control del Estado teniendo en cuenta otras responsabilidades que tenemos que tener, como es cuidar el ambiente, que no lo destruyan, y cuidar la salud de las poblaciones que están en esos sectores. Entonces, bueno, esa recomendación el tribunal también la ha hecho, nada más que no se ha hecho pública y va a estar cuando se dé el fallo con todos los detalles. Estaremos atentos entonces al 4 de septiembre. Totalmente, Ávila Vázquez, lo vamos a volver a llamar inclusive para seguir profundizando sobre este tema, porque me imagino que no solamente es Ituzaingó el que está con un problema de esta naturaleza, sino que debe haber varios lugares en nuestro país, teniendo en cuenta que se han extendido 10 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas en los últimos 8 años, debe haber mucha gente complicada con este tema. Le agradecemos mucho su tiempo, ¿eh? Por favor, era Medardo Ávila Vázquez, querellante, ex secretario de Salud de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, contándonos los detalles sobre un caso bien importante. Yo creo que sienta un antecedente, además, muy importante en relación a este tema, sobre una localidad pegadita a la ciudad de Córdoba que se llama Ituzaingó, donde pasaban los aviones y fumigaban a la gente, viejo, con glifosato, así, sencillamente. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 80%. Jorge Argüello aseguró que Estados Unidos tiene varias denuncias por violación de normas comerciales. El embajador argentino en Washington se refirió a las diferencias de criterios que surgieron con ese país en el seno de la Organización Mundial del Comercio y que afectaron a las exportaciones de carnes y limones. El diplomático dijo que las naciones centrales exigen normas que ellas no cumplen y en ese marco instó a trabajar por acuerdos generales que permitan sortear la crisis internacional. Mario Ponta Cuarto continuará con la declaración en el juicio por las coimas en el Senado. En los tribunales federales de Comodoro Py se espera para dentro de algunos minutos la reanudación de la declaración del arrepentido y autoincriminado Mario Ponta Cuarto en la causa que investiga el presunto pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de flexibilización laboral. Recordemos que ayer por la tarde, durante 2 horas, Ponta Cuarto dijo que el expresidente Fernando de la Rúa le manifestó en una reunión en Casa de Gobierno en el año 2000, que era con el entonces titular de la CIDE, Fernando de Santibáñez, con quien debía arreglarse la obtención del dinero para pagar coimas a un grupo de senadores radicales y justicialistas. También Ponta Cuarto indicó que llevó consigo los 5 millones de pesos que habrían salido de la CIDE y los repartió a un grupo de senadores. El exsecretario parlamentario le dijo a los jueces que los fajos de billetes ocupaban toda una cama. La declaración de Ponta Cuarto podría extenderse toda la jornada y con posterioridad al testimonio del arrepentido, se aguarda la declaración del expresidente Fernando de la Rúa, imputado por cohecho activo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 16.7 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 80%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Información verdadera. Mañana más. El cuarteto de Marsalis. Vino acá Marsalis a tocar, Winston Marsalis. Varias veces, ¿sabes? Varias. Me pareció. ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. ¿Con dos o con una roca? Con dos. Con dos. Sos viciosa. Igual. No me perdonas una. ¿Sabes qué me gustaría en este momento, che? A ver, ¿qué? Que escuchemos algunos de los mensajes que estuvieron en el canal. ¡Qué bueno! Escuchemos. Compañeros de Mañana Más, a la Juan Carlos de Parque Patricio. Quiero traer en este día, 22 de agosto, el recuerdo inolvidable a tantos compañeros que ofrendaron su vida por un mundo mejor, en la masacre de Trelew. Compañeros a los cuales muchos de ellos, como el que hizo la logística, Fernández Palmeiro, he llegado a conocerlos. Gracias por todo, y hoy es un día de recordación y levantar más que nunca las banderas de lucha. Sí, claro, que es un día de recordación. En un ratito nada más vamos a estar hablando del tema, Lucho. Bueno, Raquel, como muchos otros a través de Facebook, dice: Lucho, todo el equipo, aclaren todo lo que puedan lo de los barrios privados. La información está siendo tergiversada. Y digo yo que escuché parte que pasaron de Rossi, eso sí. No estuvo muy claro, manda besos, las mejores intenciones bien comunicadas para impedir los malos entendidos. A ver, sí, es como, es media ridícula la situación, pero lo hacemos así muy sintéticamente. Se está reformando el Código Civil y Comercial en la República Argentina y hay unos chabones que se dedican a eso, que son los tipos que designó el gobierno, una comisión que se armó con especialistas. Uh-huh. Los mejores juristas del país probablemente son los que están participando en la reforma de ese código. Entonces cada cosa que van reformando la van presentando a través de otros funcionarios. A veces lo presenta el ministro de Justicia porque le dan el borrador y dice: ah, mira, tú sí, estoy de acuerdo. A veces va otro funcionario, un senador, qué sé yo, depende el tema, porque el Código Civil y Comercial es muy amplio, muy abarcativo. Y ahí hay dando vueltas, digamos, una necesidad, que es darle un marco legal a los barrios cerrados. Un marco legal significa que tengan la estructura legal sobre la cual poder escribir la verdad, digamos, en vez de ser condominio, que sea una propiedad, un terreno de tantos metros por tantos metros, etcétera, etcétera, porque el Código Civil que nosotros tenemos es muy viejo, del siglo XIX. Entonces pasan esas cosas, que no está adaptado a esta nueva realidad. Ahora, lo que nos dice el ministro de Justicia es que ellos dicen: nosotros vamos a darle un marco legal a esta situación que se debe, y los tipos entienden cualquier otra cosa. No, porque además, Lucho, es importante aclarar. Una cosa es la propuesta que se hizo sobre, sí, claro, la reforma, claro, del código. Es lo que dijo acá el ministro de Justicia, Julio Alac, que tiene que ver con la posibilidad de tener las escrituras traslativas de dominio. Y otra cosa es lo que se pueda opinar. Todo el mundo va a poder, claro, opinar, claro, claro, sobre esa reforma. Agustín Rossi o el que sea va a poder opinar, y de hecho hoy es el último día para poder anotarse, para participar de las audiencias públicas. Entonces se van a escuchar distintas propuestas alternativas para generar debate. Y luego se va a llegar a un código civil final absolutamente consensuado. Ahora, el uso que hacen los medios de comunicación audiovisual hegemónicos sobre aquello que se pueda estar debatiendo, discutiendo, o sobre una expresión o una opinión personal, obviamente tenemos que seguir aportando herramientas para deconstruir, y en ese sentido ALAC aclaró de qué se trata la propuesta del código, ¿no? Yo creo que eso que Ottaviano siempre llama construcción de sentido, está viendo que el sentido es la mentira, digamos, y es una cosa bien interesante que se viene repitiendo en muchos de los temas que estamos viendo. Nada de esto es cierto en relación a lo que están diciendo con los country, que van a levantar la barrera, que se van a pasar en la barrera. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Y acá estoy, 10 horas 39 minutos, Ottaviano. Recién un oyente recordaba la masacre de Trelew, recién recordaba entonces aquel 22 de agosto del que se cumplen 40 años. Fue un ensayo general, fue una advertencia de lo que pasaría varios años después. La dictadura de Agustín Lanusse decidió adoctrinar de alguna manera a todos esos militantes de FARC, de Montoneros y del PRT, y llegó la masacre, claro, con el antecedente inmediato de esa fuga también famosa que ocurrió el 15 de agosto del penal de Rawson, una semana exactamente antes. Una fuga que se había planteado en distintos niveles, primero para que se fueran los máximos dirigentes de estas organizaciones revolucionarias que recién mencionábamos, y de hecho lograron irse en el avión, ¿te acordás? Sí, claro. Recordás la historia, por supuesto, y también la hemos refrescado aquí en Mañana Más. Un segundo grupo de 19, que fue el que salió en la cárcel y que se quedó en el aeropuerto, y que, claro, después terminó en la base Almirante Sar, pero que desde el aeropuerto pudo hacer algunas declaraciones, que sabían que tenían que protegerse, que por eso pidieron que estuviera la justicia y que estuvieron los medios de comunicación, y por eso justamente dijeron cosas como estas. Nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. ¿Ustedes se demoraron en el camino? 19. ¿Cómo? Se demoraron en el camino. La demora se produjo en el camino. Sí. Además de ustedes, los 19, los que viajaron, ¿cuántos son? Creemos que son 6. ¿Todos hombres? Son 7 compañeros. No recuerdo si son hombres o mujeres. Sí, son todos hombres. ¿Todos hombres? ¿Todos hombres? Sí, todos hombres. Nada más que la tranquilidad para la gente que está acá. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Entregarnos incondicionalmente en este momento? Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. La seguridad de ellos está garantizada también. Una cosa más sobre eso, en general, o sea, y para reiterar, o sea, para decir algo que no estuvo dicho, todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿no es cierto?, que son Montoneros, FARC, IRP, o sea, somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69, ¿no es cierto?, somos entonces parte del pueblo, toda la gente que está aquí es parte del pueblo, es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. Somos hijos del 69, ahí estábamos escuchando a Mariano Pujadas, a Rubén Bonet. Pujadas tenía 24 años, ¿no? Sí. No, me acuerdo claramente de esta escena, digamos, porque la he visto repetidas veces en imágenes. Estaban pidiendo, estaban negociando la entrega, esto ocurre en el aeropuerto, y finalmente lo suben a un colectivito, y de ese colectivito van derecho, colectivo militar, color verde, digamos, se identifica por la imagen, aunque sea en blanco y negro, se identifica que era un colectivo color verde, y se lo llevan para la base Almirante Sar, que nada tiene que ver con el penal, digamos, de Rawson, ¿no? Donde quedaron la mayoría de los presos que estaban en ese momento allí en el penal de Rawson. Penal de Rawson, el que mucho tiempo después se volvió y se trabajó, porque si yo te diría que fue la ciencia aplicada a la búsqueda de la verdad, la que finalmente Sar, claro, termina teniendo la verdad, ¿qué pasa? Hubo testimonios hubo testimonios posteriores de los sobrevivientes, se encarnizaron también con la familia de Pujadas y de todos. Esto hay que decirlo porque no terminó allí, lo siguieron persiguiendo muchos años después. Hasta con el fotógrafo, digamos. Así es, pero el punto era desentrañar exactamente qué había pasado, y lo que no pudieron hacer los testimonios de los militantes, lo pudo la ciencia mucho tiempo después. Vamos a ponernos en contacto con Rodolfo Pregliasco, que es físico del grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche. Rodolfo, Lucho Galén de Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luciano y Cintia? Muy bien, acá andamos. Contanos un poco de qué vino el trabajo, porque... A ver, los militares cuando producen el fusilamiento de los 16 en ese momento, de las 16 víctimas, eran 19 en total, pero los 16 son los que resultan asesinados en ese momento, dijeron que bueno, que había habido un intento de fuga, que entonces ellos salieron a responder a los balazos. ¿Cómo se hace para desenmascarar este argumento falso o desarmar o desarticular este argumento, Rodolfo? Mira, el propósito con el que me convocan es... En principio, encontrar alguna evidencia física, que no sea un dicho, que no esté en los libros de historia necesariamente, porque de hecho esta es una causa que se maneja con mucha información que es pública, ¿no? Ha sido difundida por muchos medios y por muchos testigos de aquel entonces. Pero la idea es encontrar evidencias físicas de lo que pasó en la base aquella noche. En realidad, lo que hace la física es mucho menos espectacular de lo que se difunde, y lo único que hacemos es tratar de ver qué elementos hay de la realidad que no pueden ser violados, ¿no? Las leyes de la física no pueden ser violadas. Entonces todas las declaraciones tienen que ser compatibles con los hechos que se observan en la base, ¿sí? Discernir entre si fue un fusilamiento o fue la respuesta a un intento de fuga, eso es prácticamente imposible desde lo fáctico, porque en ambos escenarios ocurre una balacera de una magnitud importante y terminan muertos quienes terminan muertos, ¿no? Uh-huh. No hay por parte de la Armada una negación de que eso ocurrió, uh-huh. ¿no? De manera que lo que fuimos encontrando, y creo que la mayor contribución, tal vez suena terriblemente modesta, pero creo que es muy útil, es haber hecho una reconstrucción de cómo era el lugar... en aquel momento, es decir, logramos construir un plano en escala de cuáles eran los calabozos, cómo estaban ubicados, qué dimensiones tenían los pasillos, y eso parece algo muy básico, pero que no estaba hecho. El lugar fue reformado muchas veces, y nosotros, mirando las paredes, estudiando las capas de pintura en las paredes, pudimos ver la secuencia de modificaciones que tuvo el lugar. Mm-hmm. Y así construir un plano que representara fielmente cómo era el lugar en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el plano en la mano, puede empezar a cotejar cómo entran las distintas declaraciones y las distintas versiones en el lugar. ¿Mm? Y eso es un poco el aporte significativo que hicimos, ¿no? El mostrar cómo era el lugar, y es cierto que las declaraciones pueden decir un montón de cosas, pero tienen que ser compatibles con el lugar. Rodolfo, buen día. Cintia Ottaviano. Sí. Mario Pujadas, esta era la versión de la Armada, se suponía que había atacado un capitán, al capitán uh-huh. Luis Sosa, y que entonces los guardias reaccionaron por esto y masacraron a los detenidos. Sin embargo, uh-huh. tengo entendido que el trabajo que ustedes hicieron permite demostrar que esto no es así. No me atrevo a tanto. Bueno, a ver. Me gustaría darles una respuesta más contundente, pero el trabajo en realidad... existe una evidencia de que hubo un disparo en otra dirección, ¿sí? O sea, todos los disparos son hacia el pasillo, pero existe evidencia que levanta un medio gráfico de la época, la revista Así, que la dejan entrar a la base y no saca fotos en la dirección de la masacre, sino saca fotos en la dirección opuesta. Eso es rarísimo. Y documenta un balazo en una puerta. Y lo publican en la revista diciendo que ese era el balazo de la evidencia. Exactamente. Entonces nosotros hemos buscado ese balazo y lo encontramos, existe. Al encontrarlo podemos determinar, porque la puerta es ancha, las direcciones que son compatibles con ese balazo. Bien. ¿Sí? ¿Y ese balazo pudo haber salido donde estaba ubicado Pujadas? Bueno, no sé dónde estaba ubicado Pujadas. Lo que yo puedo decir es que la puerta tendría que haber estado cerrada y que hay ciertas posiciones que son compatibles con ese balazo, que son posiciones que habrá que constatar con los testimonios para ver si son verosímiles, ¿sí? Y acá entran... Lo que quiero decir es, la pericia no es definitiva per se, sino como una limitación para ver la verosimilitud de los testimonios. Claro. ¿Sí? Así que el resultado es menos espectacular de lo que uno quisiera, pero haber encontrado huellas y haber determinado condiciones para un hecho que ocurrió hace 35 años, mirando solo las paredes, para nosotros fue una aventura intelectual interesante, ¿no? Claro, claro. Y que hay que completar con los testimonios, porque justamente los marinos dijeron que Pujadas estaban en un lugar que luego no se correspondería, y por eso todo esto es un gran rompecabezas y no nada más que una sola parte, ¿no? Exactamente. Claro. No, esta no sería una pieza, esta es solo una pieza más para llegar a la verdad, ¿sí? Es una pieza interesante, pero no es la piedra angular, ¿no es cierto? Pero usted tendrá que ir a declarar, Rodolfo, ahora, en poco tiempo. Sí, el 11 de septiembre voy a declarar allá. Y creo que vamos a hacer una visita a la base y ahí voy a mostrar los hallazgos que hicimos y qué consecuencias tienen, ¿sí? Rodolfo, muchos cambios hubo en la base, entonces, ¿cuántos más o menos que hayan podido documentar o tener una idea? Y la base, no me acuerdo exactamente la fecha, pero la base data del año 68 o algo así. Y hasta hoy pasaron 30 y pico de años. Claro, claro. En aquel momento, el lugar donde fue la masacre eran los calabozos de los colimbas, ¿sí? Las bases tenían calabozos para los que estaban haciendo el servicio militar. Uh-huh. Cosa que... Sí, se habla también. Claro. Que se fue dejando de usar, ¿no es cierto? Y entonces se fueron tirando abajo las paredes de los calabozos y se convirtió en una biblioteca primero y después cumplió otras funciones. Ah, okay. También había baños asociados a los calabozos que fueron modificados. Entonces fue realmente un trabajo medio arqueológico, uh-huh, ir viendo y encontrando las huellas de las reformas, ¿no? Clarísimo. Te agradecemos mucho tu tiempo, Rodolfo. Muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, de nada. Por favor. Era Rodolfo Pregliasco, físico del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche, que, bueno, es una de las pruebas importantes que están presentándose en este momento en el juicio por la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto del 72, exactamente. Así es, por eso se cumplen 40 años, Lucho, y el testimonio de Rodolfo y la pericia y el trabajo que han hecho, como decíamos antes, claro, también es un rompecabezas, porque, por ejemplo, él te puede agregar que lograron ver que la pared fue picada hasta el ladrillo, donde estaban todos los disparos, todos estos disparos hechos con ametralladora, desde el piso hasta 1,60 m de altura, y entonces él va a tener esta limitación, como nos relató a nosotros. Bueno, eso fue lo que nosotros pudimos ver, pero lo que demuestra, cuando hay impactos hasta 1,60 m nada más, es que en realidad los disparos fueron certeros hacia los cuerpos, que es más o menos la altura que tienen con esa distancia, y que no fueron tirados para cualquier lado, como hubiera sido un hecho espontáneo. Entonces, aquí viene un trabajo de reconstrucción, que la ciencia le aporta un dato más a aquello que había sido testimonial, buscando la verdad que tanto quiso ser ocultada por la Armada, buscando impunidad incluso. Una vez más aparecen los medios de comunicación para querer garantizar esa impunidad, ¿no? Qué impresionante el país que había en ese momento, ¿no? Porque inclusive lo que pasa después con los muertos, a los que van a velar en la sede del Partido Justicialista aquí en Capital Federal, y en el pleno velatorio, digamos, donde estaba la gente entrando y saliendo, cae la policía con el comisario Villar y dice: loco, váyanse de acá, se terminó la historia. Y el tipo mete una tanqueta. Sí, señor, con todo. Una tanqueta en el medio de la casa velatoria. De ahí a acá han pasado unos cuantos años y unas cuantas cosas. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país,

Historias que solo existen al ser recordadas. Una película mágica, bella, conmovedora, ganadora de 28 premios internacionales. En cines, a partir del 23 de agosto. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Fin espacio publicitario. Mañana más. ¡Aló! Hola, buen día, Radio Nacional. ¿Cómo les va todo? Bien, ¿cómo? ¿Qué tal? Más y más, ¿no? Más. Estoy estupefacta con el negocio que quiere hacer Macri para comprar vagones nuevos y a sacar crédito, ¿no? Por cualquier lado quieren empezar a que el país, la ciudad o la nación empiecen a deber guita. Ahora yo digo, si él gasta millones de pesos en vagones de subte, ¿a quién le va a dar la cuenta? ¿A la nación o a la ciudad? De todas maneras lo va a pagar el pueblo. Más crédito, más platita, ¿no? Roxana en Facebook completa su mensaje y dice, un dato para Magallanes, y dice que el árabe es un genio, ¿no? Pero esto es para Magallanes. A ver. Dice, cuando habla de los olores me hace acordar una vecina de mi pueblo que no comía mandarinas porque le dejaba olor a pobres. Sí, tiene olor a pobres. Pobres. ¿No? ¿Qué tiene olor a pobre? ¿Qué cosa tiene olor a pobre? La mandarina tiene olor a pobre. ¿Cómo decir que tiene olor a pobre la mandarina? La mandarina es una fruta rica. Tiene olor a pobre. Usted sabe que yo vengo de un barrio así muy... Muy bien, pobre. Muy cajetilla, digamos. No, no, pobre no. No hay saumerio de mandarina. No, no, no. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo comen en mi... A ver, ¿cómo comen? Con cuchillo y tenedor. Claro. ¿La mandarina? Sí, claro. Pero tomatela. Con cáscara y todo, ¿eh? Pero la pila... No, digamos, no comiéndose la cáscara. Yo después les enseño a pelarla. ¿Por qué? ¿Cómo se... Ah, bueno. Ya nos vamos todos. ¿Listo? Dale nomás. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 81%. El ministro de Justicia de la Nación desmintió que el gobierno quiere eliminar las barreras de los countries. Julio Alac negó que ese objetivo sea parte de la iniciativa para unificar los códigos civil y comercial. En esta campaña crítica, el gobierno ya no sabe en qué se publicar. Quiere desmentir en forma categórica que se pretendan eliminar barreras arquitectónicas de los countries o que el oficialismo analice abrir los countries. Es exactamente al contrario. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de Código Civil y Comercial unificado. Se le va a dar norma. Hoy no tienen norma. Hoy se utilizan normas así extrañas, en muchos casos, al derecho civil. A partir de ahora va a haber una legislación específica. Organizaciones de ambientalistas destacaron el fallo que condenó a dos imputados por contaminación en Córdoba. Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados y querellante en la causa, aseguró que la justicia determinó que una persona puede ir a la cárcel por arrojar agrotóxicos sobre zonas urbanas. Encontrábamos herramientas legales para impedir que se fumigara sobre los pueblos, sobre las escuelas llenas de niños. En la época de las fumigaciones, los productores le aplicaban y toda la lluvia de sus productos caía sobre las escuelas con todos los chicos adentro. Cuando íbamos a hacer la denuncia, nos decían que no había ningún delito, que era totalmente legal esa actividad. Sin embargo, estaban envenenando a esos lugares. Ahora hemos logrado que la justicia reconozca que esto es contaminación y que no se puede realizar. Y si alguien se dice este tipo de actividades, puede ir preso, puede ser condenado entre 3 y 10 años. Es el fallo que ha dado lugar ayer aquí en la Cámara Primera del Crimen, que siente un precedente muy grande porque de ahora en más la policía y los fiscales de todo el país, ante denuncias por fumigación y que lo están contaminando, van a tener que verse obligados a actuar. Tránsito. Continúa totalmente cortado el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Chile pidió el corte por neviscas en el paso de los Libertadores. Recordemos que estamos a 3.200 metros de altura y los camiones van a pernoctar con sus conductores en Payata. Vialidad Nacional tiene habilitado hasta la boca del túnel. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo.

José Larralde, viejo. ¿Quién me enseñó del mismo José Larralde? Para usted, don Antonio Ramil, y para todos los que le gusta don José, mañana vuelvo con el tango, no dice esperen, ¿eh? Mañana vuelvo con el tanguito porque ayer pasé Horacio Guaraní, la canción del adiós. Ahora, hoy vengo con Larralde, pero mañana vuelvo con un tango. Si quieren pedir, pidan, ¿eh? Al Facebook. ¿Este señor dónde? Al Facebook. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Este señor Ramil ha enseñado muchas cosas? Claro que sí, viejo. Íbamos a jugar a la pelota allá por los potreros, cuando había potreros, ¿vio? Ahora es todo, ahora no hay más potrero, viejo. Es todo canchita de papi, sí, es verdad. Son todos canchitas. Antes no había cualita de fútbol, viejo. Antes uno aprendía así a los cachetazos y íbamos a jugar allá. Y cuando había todos los yoyos tan altos que pateábamos una pelota y salían las perdices. Era de cosa de loco, pero le estoy hablando que hacíamos 5 minutos en bicicleta. ¿Y qué hacían con las perdices? El que perdía, asaba. Y el que ganaba, no, jugábamos los penales porque realmente un espectáculo. Está complicado ese bajar perdices con pelotazo, es difícil. ¿Hace cuánto que no remoto un barrilete? Yo, veré, lo que pasa es que a mí me gusta. Ah, le gusta, sí, vamos, gusta, viejo, porque todavía tiene a su niño potrero de su corazón. Es más, lo que pasa es que está complicado para conseguir papel barrilete, ¿vio? A mí me gusta hacerlo. Ahora te lo venden hecho. Claro, lo venden hecho de plástico, además. El otro día vi uno de... Una ciencia hacer el barrilete. ¿Uno de qué? De Batman. Ah. Era como Batman. Ah. Y ahora yo tenía, viejo, unos barriletes que me los hacía yo. Estrella de 5 puntas. Eso, y le mandaba mensaje al barrilete, ¿o no? Claro, le mandaba, bien, obvio, la cartita para que llegue a Dios con los deseos, viejo, que se remonte bien alto, así se cumplen los deseos. Eso es lindo, no hay más potrero, no hay más barrilete. No. Volvamos, viejo. En internet no encontró ninguna foto, ninguna referencia, anduvo buscando. Te voy a decir una cosa, internet es espectacular, pero a mí no me remonta. Claro. Yo necesito, viejo, el horizonte, necesito el pasto. Tirarme, mirar al cielo y remontarme en mí mismo al pensamiento e ir a gritar aquellos goles de gambetas inmortales, viejo, de barriletes que llegaban hasta Dios y bajaban con los deseos casi ya cumplidos. Pero por eso le digo, cuéntenle esas anécdotas, esas historias a los nietos, por más que cuénteselan. Estén más juntos, porque lo que necesitan ahora los pibes son consejos, viejo. Son consejos, los consejos no se le niegan a nadie. La calle está cruda, pero siempre estuvo cruda. Sí, es verdad, eso también. Pero con los consejos del abuelo. Los consejos de Ramil, por ejemplo. Oh, los consejos, viejo, de Ramil. Aconseja mucho en el tinto, sabe mucho. Ah, mire usted. Tiene un buquete, terminamos los dos con la lengua bordada. No le dejé malparado. Vamos, viejo, levanto la copa. Esto es mañana más, la radio pública. Sí, vamos, feliz cumpleaños. ¡Vamos, feliz cumple, Ramil! Mañana más. Por favor. Por fin, ¿cuánto tardaron en llegar? Por fin. ¿Qué pasó? Se viene la columna deportiva. ¿Qué? ¿Qué? ¡Santi! Qué lindo escuchar esto en la radio pública. Hermoso. ¿Qué escucho entonces? Hermoso. Hermoso, coraje. Perdón, María, no sabe lo que hace. Lo dejó a Alberto. Me parece que Alberto salió, él puso a la radio. No lo creo, no se, lo creo. Se fue y se lo tiró a Fernando. Te pedo, a Fernando Pope. ¿Te parece que a Alberto anda escuchando? Le tiró el disco. Le dijo, toma, pon este, le dijo a Alberto. ¿Y qué? ¿Sabía que era los guachiturros o no? Pero claro que sí, porque esconde algo de Alberto. No cuenta todo acá. El pote. Díganos, Santiago Lucía, la información deportiva. Bueno, a propósito de este tema, y es referencial también a la realidad de lo que es el fútbol argentino, porque hay un pibe que está teniendo mucha difusión en los medios, con muy buenas participaciones, que es el guachiturro Ricardo Centurión, que juega en Racing. Ayer, por ejemplo, se empezó a hablar mucho de la posibilidad de que continúe su carrera en el fútbol europeo, cosa que seguramente va a suceder, y que también es un lugar este para empezar a pensar desde la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo, en empezar a incluir al menos una cantidad de partidos que tengan que jugar los futbolistas en primera antes de ser transferidos al exterior. Porque también eso después termina siendo muy provechoso para los pibes, porque evidentemente un chico que tiene 19 años y jugó solamente 7 partidos en primera, hay algo que tiene que ver con el proceso de formación como profesional que todavía no está completo. Por eso, por ahí con las edades es distinto, porque no todos debutan a la misma edad en primera división, pero sí imponer un mínimo de cantidad de partidos para que los clubes puedan potenciarse con el rendimiento de estos chicos y que para ellos también en su formación no quede algo inconcluso o incompleto. Son muchos también los pibes que se van con poco recorrido en el fútbol argentino y que no terminan adaptándose, o hay cuestiones profesionales que no terminaron de desarrollar, por ahí 40 partidos, 30, lo que sea. El chico Campos jugó en la primera B Nacional con River y en primera River no lo pudo disfrutar y ya está vendido al fútbol francés. Discúlpeme, Luciano, sí, claro. ¿Siente, no tiene la sensación de que ahora un mocoso tiene un centro atrás más o menos bien y ya sale un millón de euros? ¿Es tanta la escasez de talentos en la Europa? Sí, hay escasez de talento y también hay escasez de dinero. Antes la suma, por ejemplo, de Ever Banega fue transferido cuando era jugador de Boca en 26 millones de dólares. Epa. Hoy es impensado ese número y esto pasó hace 4 años nada más en la Argentina y en el mundo. Los números que se manejan desde Europa hacia Argentina son bastante inferiores a lo que había. Y es cierto, hay escasez de talento, pero en esa escasez, si hay algo que Argentina siempre va a tener como país productor, son jugadores de fútbol. Y al máximo nivel competitivo, porque cuando son transferidos al exterior y van a jugar a las ligas más competitivas del mundo, España, Inglaterra, Alemania, siempre terminan dándole un salto de calidad a los equipos. Ahora esto de hacerlos jugar un poquito más acá, digamos, vamos a ponerlo en esos términos, sí, ¿tiene que ver en algún sentido con el valor económico de un pase o es solamente lo que estabas marcando en relación a la formación y a la adaptación al juego de alta y también, lógicamente, que la cotización de un pibe puede potenciarse si tiene más formación y si esas características que aparecen en algunos chicos terminan de consolidarse. Y a propósito de las transferencias, hay una iniciativa que es muy interesante, que hoy ha tenido mucho desarrollo también en los medios de comunicación, en los suplementos deportivos, sobre todo en la tapa de algunos diarios, que es la decisión que ha tomado la FIP de investigar a fondo las transferencias que se están haciendo con dos inhabilitaciones que se conocieron ayer. Una tiene que ver con un futbolista que ha contratado River, que es Jonathan Botinelli, y la otra que ha contratado San Lorenzo, como Ignacio Piatti. Para que se entienda fácilmente qué es lo que está buscando la FIP, o por lo menos cuál es el negocio de, por ejemplo, la transferencia de Botinelli se hace. Él termina su contrato en San Lorenzo, y llega a River como futbolista de Unión San Felipe de Chile. ¿Y eso? Bueno, obviamente nunca jugó, ni siquiera pisó la ciudad deportiva, ni la sede, ni la ciudad donde está Unión San Felipe de Chile. ¿Para qué se hace esto y por qué interviene la FIP? Para evadir impuestos. Claro. Porque los impuestos que hay que tributar, por ejemplo, en Chile o en Uruguay, son distintos a los que se tributan en la Argentina. Entonces, dándole los derechos federativos a un club uruguayo, como ha sucedido históricamente en Argentina, con Racing de Montevideo, con Fénix también, la tributación y lo que tienen que pagar como aportes en transferencias millonarias son muchos menores. Hasta pueden llegar a ser la mitad. Y cuando estás hablando de 10 millones de pesos, bueno, el volumen obviamente que es amplio. Y lo otro que también termina favoreciendo a los representantes, a los intermediarios, a los dirigentes de los clubes y a los futbolistas en su contrato de manejar esta operatoria de triangulación, tiene que ver con exigencias que están apareciendo y que también parecen muy sensatas, de que las transferencias en la Argentina se hagan en pesos y que esa sea la moneda. Si hace una negociación un jugador libre con River, que se pague en pesos. Si hace una negociación independiente con Boca, que sea en pesos, porque es la moneda que rige. Al tener los derechos federativos en un club del exterior, ya la legislación cambia, claro, y es distinta, claro. Porque pueden empezar a contar monedas internacionales. Por eso la FIP está investigando, y si se hace a fondo va a empezar a aparecer mucha basura que el fútbol tiene abajo de la alfombra en cuanto a las transferencias hace tiempo, así que como iniciativa parece bueno. Y cuando hay casos resonantes, como un jugador que contrata a River, que todavía no debutó, como Botinelli, o San Lorenzo, que son los dos de los equipos más importantes que tiene el país, vamos, lógicamente, que gana una trascendencia importante, pero me parece que es una intervención pertinente y que le hace mucha falta al fútbol transparencia, sobre todo a la hora de conocer cómo se hace una negociación, o que explique también quienes intervienen en esa negociación, porque, por ejemplo, si hay un jugador jugando en la Argentina y pasa a otro club de la Argentina, claro, pero en los papeles figura que viene de Unión San Felipe de Chile. Es como con los departamentos, sí, dígame, Mario. Sí. No, estaba escuchando atentamente, sí, esto. ¿Usted fue representante también de algún jugador de fútbol? No, nada. Por ahí estaba también en eso. Uno, quería poner una postilla, no quiero que concluya con el tema, pero sí, quería resaltar la grandeza de Roger Federer. Sí. ¿En qué sentido? Sí. La grandeza de Roger Federer. Pero grandeza, ¿pero por qué? Porque se va a llevar 2 millones de dólares. No, porque viene la Argentina. Sí, viene a jugar acá el Tigre, ¿no? Va 12 y 13 de diciembre. Que están un poco carola las entradas. ¿Y qué pidió? Ya no hay más. No, 570 la... Detalle. Escuché qué pidió. Sí, qué pidió. ¿Qué pidió Federer? Dólares. Ahí se demuestra la grandeza. Sí. ¿Qué pidió? Dólares. Sí. Un asado, un simplemente asado. ¿Sabe por qué pido un asado? Claro, viene por el asado. ¿Sabe por qué? A mí me pasó cuando yo fui a la casa de Mimuki, de Zulma. ¿De quién? ¿De quién? ¿Mimuki? ¿Quién es Mimuki? No, de Mimukama. Cuando fui a la casa de Marcos Paz, desagradable. Yo sabía que no tenía que pedir más de lo que me podía dar. Entonces, claro, cuando él viene a un país pobre... La verdad que también, no entiendo cómo le quiso dar algo. Denme un asado, muchachos, ya está. Yo cuando fui allá, ¿sabe que me habían preparado? ¿Cómo es la comida esta que tiene pan arriba? ¿Milanesa? Milanesa. Su sándwich. ¿Milanesa? ¿Nunca comió milanesa? ¿Eh? Sí, ahí. Ahí probé. Bueno, ¿nunca había comido antes milanesa? No, apanado, lo llamo yo camarones apanados. Madre nunca le hizo una milanesa. Se clavó un sándwich de milanga. No, tenía ahí con ¿cómo se llama la crema? ¿Hecha papa? ¿Cómo la crema? ¿Puré? Era... Milanes era que el pero carne, la carne cuisine también apanada. Hacen puré de papa. No, bueno, y la humildad. No, hacen mil hojas. Yo no pedí postre. Sí, claro. Porque era Zulma y sabía a qué me... Plan con dulce de leche, no. No, habían traído, ¿cómo se llama? Queso y dulce, ¿qué? No. Como las pudín de pan, chiquititas. Qué rico. Mandarinas. No. Nísperos. No. Quinotos. Ahí eran pequeñas. Little Lawrence. Y empezamos a comer así. Bueno, me metí un par de cositas en el bolsillo para mostrarle a mis amigos. Sí. Y esto debe ser un país exótico. ¿Qué le robó quinotos? Para mostrarle a mis amigos. Pero qué poca grandeza, vereda que tiene este pibe, por Dios. No tenía vereda. No, usted. ¿Te sabe? Fui al baño y digo, mire qué pequeño río, no es la zanja, Magallanes. Me dije, bueno, pero pasa un arroyo por la puerta de su casa. Magallanes, pero por pelotear 2 días con Del Potro ya le depositaron 2 millones de dólares. Ya la cobró. Y el señor dice que pide... Eso es la grandeza. Qué ingenuo que sos, Magallanes. Y decís que pide asado. Eso, ¿no? Que él se compara con Federer. Tenía una cortina de caña, ¿no? Ahí, porque no había puerta, mire qué moderno, era como un loft, pero sin... La cortina. Y me asomo al fondo y le digo, ¿en qué tienen? ¿Un mini pozo petrolero? ¿Por qué? Entonces me queda mirando Zulma y me ¿en dicen, el baño? No, patrón. Es la bomba de agua. ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Y que salen así que tiene una represa de represa. Me parece una barbaridad. Muy bien, la verdad que su experiencia antropológica no tiene ningún interés en este momento. El olor que había, ¿no? Era una cosa de loco. Gracias, Santiago. Qué desagradable. Nada más. Comienza Espacio Publicitario. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Así más fuerte poder cantar. Una mujer judía y un pescador palestino se asocian en la insólita empresa de criar cerdos en Gaza. Lo que la religión y la política separan, el progreso y el deseo de superación lo pueden unir. Cuando los chanchos vuelen, una desopilante aventura de supervivencia en tiempos de intolerancia. Cuando los chanchos vuelen, mañana, estreno solo en cines. Ya viene la OFI de Ayuda al Consumidor. La atiende Otaviano. Atrás de la línea, por favor, sí, a vos te digo, sí, atrás de la línea. Mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad. Esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Fin espacio publicitario. ¿Qué? ¿Te cobraron mal? Estás en la cola. Sentís que te están pasando. ¿Qué? ¿No sabes dónde reclamar? No des más vueltas. Mañana Más tiene lo que estás buscando. La Oficina de Ayuda al Consumidor. Contanos. Contanos. ¿Qué te pasa? Atrás. Atrás. Pero hoy no iba a haber gente. Luchis, hoy no iba a haber gente. ¿Por qué? No, porque yo llegué primero. No, pero yo no quería atender hoy. ¿Qué le mosquito. Pasa? ¿Qué están comiendo los mosquitos? Váyase para atrás, caballero, por ¿qué favor. Dice? ¿Qué dice? Che, un poco de tranquilidad. Un codazo y yo llegué primero. ¿Me va a atender o no me va a atender? Un poco de tranquilidad, de paz, de armonía. Un poquito de té verde para todos. ¡Ah, no! ¡No! Lucía, no lo había vengo a hacer el monotributo. Si no me atienden nunca. ¿Qué problema hacer el monotributo? Número 135. ¿Lo tengo yo? ¿Me va a atender ahora? Sí, dígame. Bueno, este es un mensaje de Mari, de Lomas de Zamora. Dice, quisiera que me informen si las prepagas médicas están autorizadas a cobrar el 15% en el mes de septiembre. Ellos dicen que es por aumentos de insumos. Mari dice, yo llamé a Defensa del Consumidor, me tomaron los datos, pero no sucedió nada. La prepaga a la que ella alude es Programas Médicos de Lomas de Zamora. Agradece mucho y la madre, que tiene 80 años, es socia de esta prepaga desde hace 20 años. Y ese es el problema, Mari. Programas médicos como Galeno y como otras anunciaron este aumento, dijeron que iba a ser de un 15% primero, con un adicional incluso hasta del 10%. Algunas directamente hicieron efectivo el aumento, pero no. Hasta aquí, hasta hoy, no está autorizado de ninguna manera el aumento a las prepagas. Es importante que sepas, Mari, que hay una ley, que es la Ley de Medicina de Prepagas, que esto ha modificado la manera. Antes las prepagas imponían el aumento y vos lo tenías que pagar directamente. Era la Secretaría de Comercio Interior la que se tenía que encargar de ponerles un freno. Sin embargo, ahora tienen que pasar incluso por la Superintendencia de Servicios de Salud. Agarrate una virome, fíjate si anda, fíjate, porque si no, cuando te dé el teléfono por ahí pasa que no funciona. Así que anota bien entonces, llama a la Superintendencia de Servicios de Salud. Nosotros hemos hablado con la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores y han preferido, si bien se puede canalizar por allí el reclamo, que se haga por la Superintendencia. Tiene previsto incluso un formulario que puedes llenar si es que ya te aplicaron el aumento. Están diciendo que tienen que devolver el dinero. El teléfono entonces, 0800-222-72583. Anota de nuevo si podés, 0800-222-72583. Aunque esta medicina de programas médicos de Lomas de Zamora te diga que el aumento está autorizado, esto no es así. Ya lo dijeron directamente desde la Superintendencia. Bueno, qué cantidad de gente que vino ahora. Yo no puedo atender toda esta cantidad de gente que tienen acá. ¿Cuántos son? ¿De dónde son todas estas personas que vienen para que los atiendan? Hola, nos saludan. ¡Atrás! ¡Váyanse para atrás! 195, por favor. El otro número. El otro número. Bueno, muy bien. Este es de Gustavo. Se deterioró la tarjeta SUBE. Dice, entro en el sitio para la reposición. Hago todo bien, pero me salta error cuando pongo el código de área de mi teléfono. Lo puse de todas las formas. 11-011-0011-5411. Y ninguna es correcta. Ando todo el día por la calle y en colectivo. ¿De qué manera podemos ayudarlo a este muchacho? Muy bien, señor. ¿Cómo se llama? Gustavo. Señor Gustavo. Bueno, aquí la señorita Violeta Mucci se comunicó con el 0800-777-SUBE, que lo tenés escrito ahí en la tarjeta SUBE. Reconocieron que efectivamente tienen problemas técnicos con la página, esencialmente con el código de área, también con la fecha de nacimiento, y esto es como te pasó a vos a la hora de cargar los datos. Entonces, lo que están recomendando es que directamente llames al 0800-777-7823, que es este 0800-777-SUBE, que lo tenés anotado y escrito en la tarjeta, y que entonces selecciones la opción número 3 y te va a atender un operador y te va a tomar la denuncia, ya sea por el extravío, que es lo que les está pasando acá, alguien toca cosas que se le perdieron a otros, como por daños o por roturas también. Ah, bueno. No se lastimen, no sé qué estaban haciendo, pero no se lastimen detrás del mostrador, les pido a todos por favor. Así que 0800-777-7823, ese es el teléfono SUBE, el que tenés que llamar, opción 3, y ahí te va a atender una persona. Funciona, lo probamos, o por lo menos tuvimos suerte. Señorita, señorita, acá hay un montón de chicos del normal número 10 de Belgrano que está queriendo hacer un montón de preguntas. ¿Puede atenderlos ahora? ¿Normal número 10 de Belgrano? Sí, sí. Parece... ¿Que pasen ahora a hacer preguntas? Sí, quieren todos preguntar ahora. Disculpame, no, disculpame, me voy a tomar un tecito. En el... Ah, se ríen, ¿no querían que las hiciéramos pasar? Que no estudiaron. No, ¿estudiaron, chicos? Mira las caras estupefactas que dan, ¿no? ¿Entienden? Para atrás, para atrás. ¿Qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? No, no pueden venir todos ahora. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. Qué rápido que se despejó la oficina, ¿no? No, no, they can't take that away from me. Este le enseñó a cantar a todo el mundo, never, ¿no? Never, never. ¿Cómo enseñaste, papi? Se tiraba un paso, ¿no? No, no se tiraba. Dejémoslo ahí nomás. Está con Natalie Cole. Pero saben que es el momento de las noticias. Qué lindo esto. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados y medio, humedad 80%. El gobierno destacó el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país. La ministra de Industria, Débora Giorgi, ratificó las políticas implementadas del 2003 de impulso y fomento a las pymes. Cristina acompañó plenamente y acompaña plenamente ese precepto. La PYME es generadora de actividad económica. La PYME es sostén principal en la crisis. La PYME es recomponedora del tejido industrial. La PYME es movilidad social. Y la PYME necesita, por eso les agradezco mucho, de estas herramientas de financiamiento. Fue en el marco de la presentación del programa de financiamiento de 15 millones de pesos a través del mercado de valores para la PYME Percomín, que se dedicaba a la comercialización de electrodomésticos importados y que a partir del año pasado los produce en la Argentina. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Chubut recuerdan el aniversario número 40 de la masacre de Trelew. Fernando Vaca Narvaja, sobreviviente de aquellos hechos que ocurrieron en el año 1972, aseguró que el país está dispuesto a rendir homenaje a las víctimas. No. los homenajes son fundamentalmente a los compañeros que hoy físicamente no están, que fueron masacrados en estos hechos que ya transcurrieron 40 años, ¿no? Parece increíble el transcurso del tiempo. Lo importante, lo fundamental de esta fecha es que se está celebrando el juicio después de 40 años, que da por tierra toda esa versión que tergiversaba la historia mentirosa de que se trataba de un intento de fuga, ¿no? Cuando en realidad se trató de un asesinato, de una masacre, del inicio de lo que va a ser después una política de genocidio. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos en este momento. Seguimos escuchando al maestro Marsalis. Qué placer, Luciano. ¿Sabe que me preocupa que le guste a usted, Magdalena? Discúlpeme. Me gusta. Oye, espléndido. Lo que me preocupa es compartir un gusto. Sí, eso es lo que quería decir estrictamente. Por eso vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandándonos ustedes al 4999-8700. ¡Alú! Hola, buen día. ¿Cómo les va? Soy Norberto del Parque Chacabuco. Quería preguntar, ¿no se está investigando algún otro tipo de herbicida que no sea el... Esta porquería que contamina tanto, el glifosato, no se está investigando eso? Porque la verdad que sería una salvación, ¿no es cierto? Bueno, buen día, espero la respuesta, si es que me la pueden dar, gracias. Me parece que lo que se está investigando es cómo mejorar todavía el glifosato, es más o menos por ahí, o sea, es la línea estrictamente contraria a la que uno hubiera imaginado que iba a pasar alrededor de este tema, ¿no? Sí, igual es cierto que se hacen también investigaciones científicas al respecto, Lucho, pero como hablábamos antes, mientras se siga privilegiando la variable económica y no la de la salud, se seguirán aportando conocimientos desde la ciencia hacia Monsanto, por ejemplo, o el respaldo de los medios de comunicación. Hoy veía la cobertura de Clarín con respecto al juicio que nosotros contamos, la sentencia en la provincia de Córdoba, que ellos vienen omitiéndolo descaradamente. Hoy lo dieron en página 32, muy chiquitito, pero en el mismo diario, en página 23, una página entera sobre Monsanto, que ya se aseguró el cobro de las regalías por la nueva supersoja. ¿Cómo es la supersoja? La supersoja. Está gorda, sí, la super, está gorda. Super, dice que cuando el productor vende el grano, el comprador le tiene que hacer un test, y si tiene el gen de la supersoja, sí, y no pagó los derechos, lo van a penalizar. Ah, mira vos. Pega. Derecho a autor, que le dicen, ¿no? Claro. No. Buen día, por favor, ¿podrían confirmar si el fallo dado en Córdoba por los agroquímicos sienta precedente como para formular nuevas denuncias en otras provincias por el mismo motivo? Muchas gracias, Mario de Carmen de Areco. Absolutamente, Mario, y por eso se celebraba, si es que esto se puede decir y hay que ponerlo muy encomillado, pero claro, esa es la puerta que se abre, siento un precedente para todas las provincias y también para la provincia de Córdoba, y me río un poquitito porque veo que van como avanzando. ¿Son los manos? ¿Son los sellos? ¿Saben de qué le hablo cuando les digo eso? Están detrás suyo, ¿no? Magallanes. A ver si digo manos y ellos. ¿Alguien sabe algo? ¿Qué? Sí. ¡Qué grande! Una me dijo el Eternauta, yo me emociono. Sí, ¿cómo te llamas? Decime. Vení, vení. ¡Qué grande, Alejandra! No, estamos recibiendo la visita de... ¿Cuántos son, loco? Váyanse de acá, que son 20, 30, 40, 50 monos. Llenaron el estudio. Sí, entraron ¿Son alumnos... de la Cámpora, en serio? ¿Por qué está preocupado por si son todos de la Cámpora? Son de... No, se ríen todos. Son alumnos de cuarto y quinto año del Colegio 10 Belgrano, así se llama. El normal 10 de Belgrano. El normal 10 de Belgrano. No, el le histórico pasa que normal yo 10 de Belgrano. Yo soy de Rosario, entonces no conozco las escuelas acá, ¿viste? Me pasa ese problema. Bienvenidos, chicos, ¿eh? Que a nadie se les ocurra estudiar periodismo, nada de esas cosas. Nada de ser querer hacer radio, ninguna de esas cosas. ¿Alguien quiere hacer radio? ¿Qué? Hagan una carrera tipo abogacía, ese tipo de carrera, ¿me entiendes? Acá levantan la mano. Sí, Lucho, no, quieren ser periodistas, mira, hay un montón. Locutor. A ver, venga acá. Sentate con... Sí. Déjelo sentar, Magallanes. Y bueno, muy aprovechá, dale, aprovechá. Pero nunca hice nada. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. El locutor nacional, ¿con qué intenciones, con qué pretensiones en términos de buen relacionamiento? No, está pasando. No, con términos, qué sé yo. Responde. Cuente, déjalo. Guacho, él viene cándido, viene confiado. ¿Usted con qué sueña? Cuéntenos. Si me pregunta, no, qué sé yo, conducir un programa de música, qué sé yo, periodismo, no. Todavía no tengo bien claro, pero me interesa la carta. Por lo menos suena bien. Sí. Suena bien. Sáquenlo de acá, por favor. Ah, no te gustó, ¿eh? ¿Tiene miedo que lo reemplace? No. ¿Cómo te llamas? Jonathan Greve. Bueno, ¿y quién te gusta? A ver, ¿quién te gusta haciendo radio? ¿Dónde escuchaste? Menos Galende, ¿quién te gusta? No, y también. Por ejemplo, no tenía mucho interés hasta este año que empezó esto del colegio, el taller de radio. Sí. Y nada, me interesó y qué sé yo, lo que no tenía bien claro qué iba a hacer y ahora más o menos me estoy orientando. Me parece muy bien. Esperemos que te estemos dando un aporte para tu desorientación, porque en este caso nada va a ir en la línea de orientarse hacia ningún lugar. Muchas gracias, loco. Bien por el profe o la profe, no sé quién. Sí, un abrazo y muchísimas gracias por venir a todos. Una profe. Vamos a seguir escuchando algunos de los mensajes que estuvieron mandándonos al 4999-8700. ¡Alú! Por favor, quisiera que pasen por la radio el correo electrónico de Silvia Ottaviano. Me encanta el programa y me entero de muchas cosas. Gracias. Bueno, vamos a decir el del programa, que sí. Lo reviso todos los días. @radionacional.gov.ar. Vos querés dejar un mensaje para Cintia, lo explicás y después se lo mandamos. Es el correo particular de Cintia, ¿no? Entonces, desde el programa se lo pasamos a ella. Claro, y si no en Facebook también, si es que Facebook tienen. También, naturalmente. Mañana más, así de fácil, en Facebook. Muy bien. Sí, buenos días, habla Cristina Barrio de Tribunales. Con respecto a los compañeros de Trelew, esos compañeros son un ejemplo para la militancia, porque no fueron egoístas, hicieron un acuerdo entre todas las organizaciones. No solamente es un día doloroso para muchos militantes, sino que tiene que ser un recuerdo y un ejemplo que se puede volver a... Muchas gracias por tu mensaje. Tenemos ojitos de miel, claro. Para repartir libros, para regalar libros en realidad. ¿Para los chicos? Estos son con los oyentes. Me parece que es para los oyentes. Sí, ya está estipulado. Los chicos están haciendo una experiencia antropológica en este momento, están haciendo su paseo, que sé yo. Nos miran así con cara rara. Con cara rara, de eso se trata la radio, ¿viste? Bueno, este es el mes de la radiodifusión y cumple 92 años la radiodifusión. Radio Nacional está regalando 3 libros por programa durante todo el mes, así que a ver. Están para ser sorteados a través del teléfono 4-322-0304, el libro La Batalla de la Comunicación de Luis Lázaro, excelente. De los tiempos mediáticos a la ciudadanía de la información de Ediciones Coligüe, Teatro Salvaje, Historias de Actores de Provincia, también de Ediciones Coligüe, y Adolfo Colombres con nuevo manual de promotor cultural de Ediciones del Sol. Lo solicitan por orden de llegada al 4-322-0304. Y que vengan a buscarlo después. Claro, a Maipú 555 lo tienen que pasar a buscar. Pero perdón, ¿yo llamo ahora para quedarme con el libro? Llame ya, literalmente bueno. Llame ya. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Los niños tenemos derechos. A la salud. A la educación. A la familia. A la protección. A la identidad. A la libertad de expresión. Derecho a la diversidad cultural.

se van a juntar? Yo me voy y ustedes ponen música tilinga. Es sí. imposible. A veces nos pasa, Brinza. Bueno, contanos cómo está la cosa ahí con los... En este momento, Jujuy es una fiesta. Se está preparando para hoy y mañana los grandes festejos que va a haber por el bicentenario del exodo jujeño. Pero te cuento que estoy en la antesala de la sala de la gobernación de Jujuy y lo tengo al gobernador Fellner aquí a mi lado, que te quiere saludar para, y contarte cómo va la cosa aquí en Jujuy para la preparación del éxodo jujeño. ¿Te parece que te deje con él? Dale, pásame. Dale, un gracias, abrazo. Hernán, un abrazo para allá. ¿Cómo le va, gobernador Fellner? ¿Qué dice usted? Hola. ¿Cómo anda usted, gobernador Lucho Galéndez? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, todo en orden, acá andamos. Cuéntenos un poco de qué vienen los festejos, de qué viene esta conmemoración de los 200 años del éxodo. Bueno, la estamos viviendo, la verdad, desde hace ya varios días. Se han organizado una serie de actividades de tipo cultural, por eso la presencia de Hernán Brienza acá también en la provincia de Jujuy presentando su libro Éxodo Jujeño, el cual es un orgullo para los jujeños que haya escrito de esa forma este libro. ¿No? Está ¿sí? bueno el libro, ¿eh? Está bueno, gobernador, está el bueno, libro, sí, está muy bueno, bien. Sí. Y ayuda a difundir una cosa que la historia argentina ha minimizado, ha subestimado durante mucho tiempo. A Dios gracias, a los actuales escritores, historiadores y demás están reivindicando el verdadero valor del éxodo jujeño en la lucha por nuestra independencia. Uh-huh. El éxodo jujeño representó la enorme posibilidad de las batallas de Tucumán y Salta y el camino hacia la independencia en 1816, la asamblea del año 13, son todos hechos históricos que se enmarcan en ese contexto y que de alguna manera, lo conversábamos recién con Hernán, logra explicar todo esto de por qué el éxodo, qué fue el éxodo, qué significó, y significa también un estudio de nuestra historia. Ahora, gobernador, discúlpeme. Un pueblo humilde y heroico que decidió abandonar todo siguiendo a un hombre como Belgrano, uh-huh. un hombre con mayúscula y un hombre que realmente fue un conductor del pueblo jujeño en el que el pueblo creyó y que cumplió. ¿Sabe qué, gobernador? Me estaba preguntando hoy a la mañana y en estos días que Hernán está allá y digamos y que también en este último año que se le ha dado como una relevancia, una reivindicación al éxodo, como usted marcaba recién, ¿qué es lo que percibe, que se siente, digamos, a nivel social con esta reivindicación? ¿Qué es lo que le pasa al jujeño en relación a esta reivindicación? ¿Lo ve como algo de pertenencia o lo ve como algo ajeno? ¿Qué es lo que está percibiendo usted como gobernador? Creo que cada vez se adentra más en el jujeño. Está viviendo estas conmemoraciones con mucho entusiasmo, con mucha entereza y fundamentalmente participando. Se lo va a ver hoy en la marcha evocativa, es decir, que se llama marcha evocativa porque se representa el inicio del éxodo el día 22 en horas de la tarde, cuando cae el sol, que Belgrano empieza a organizar todo el ejército y a la comunidad, a los campesinos, los labradores y demás, para marchar a partir de la medianoche hacia el Tucumán. Y va a haber una participación absolutamente masiva. El ciudadano común que se pone ropas tradicionales, ropas locales, ropa que hacen a nuestra cultura, o como el ciudadano común, con zapatilla, un jean y una campera, y van a caminar en esa marcha evocativa. Va a haber miles y miles de jujeños participando, y eso habla a las claras de una toma de conciencia. Uh-huh. Nosotros esto lo reivindicamos y lo ponemos al día como una posición firme, un pueblo humilde, un pueblo con sacrificio, que siempre hemos levantado muy en alto las banderas de una nación integrada, de una nación justa, de una nación que comience en La Quiaca y termine en Ushuaia, como muchas veces lo hemos dicho, como lo dijo alguna vez Néstor Kirchner en sus campañas políticas, para que la Argentina comience en Jujuy y termine en Tierra del Fuego. Había que confiar en ese proyecto, nosotros confiamos, fuimos compensados, fuimos reconocidos en eso. Y la verdad que lo vivimos con mucho orgullo, con un orgullo cada vez más fuerte, un orgullo sano, pero siendo conscientes de que integramos y formamos parte y nos sentimos parte de una nación argentina. Uh-huh. Mientras otros ven la cosa y la realidad de una manera distinta. Se anuncia, por ejemplo, para mañana la avenida de Macri, que está peleando si se hace cargo o no del subterráneo, que está reclamando por la coparticipación federal, u otras provincias están denunciando pactos fiscales que hacen a la solidaridad previsional. Nosotros pensamos de una manera muy distinta. Desde el 2003 a la fecha, en particular, por acciones, por proyectos, por acompañamiento, por inversiones en obra pública, por desarrollo social, por contención social, por inclusión y demás, creemos, sinceramente, nos sentimos parte de una nación. Y ese concepto de nación no puede estar aislado del concepto de solidaridad. Nosotros somos solidarios, nos sentimos parte de una nación. Cada uno pone lo que puede. Y nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestro heroísmo, nuestra humildad, nuestra riqueza. Algunos son más ricos que otros, hay provincias que tienen otras posibilidades, pero eso que no sirva para aislarnos, sino que sirva en todo caso para integrar. Gobernador, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídelo a Brienza, que tiene algunas debilidades. Yo no lo conocía personalmente, pero con el tamaño que tiene, creo que se cuida solo. Sí, por supuesto, no, y además es un, a mí me parece muy interesante el laburo que está haciendo Hernán en este momento. La verdad es que sí, vamos sobre a la historia, sí, hay que decirlo. Y se anima a investigar algunos otros temas de la historia jujeña también. Estaría bueno. Ahí está entonces usted con él. Bueno, le mando un abrazo, gobernador. Muchas gracias por su tiempo. Páseme con Brienza, si puede, si está ahí. Con todo gusto. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Brienza, querido, estás ahí. Bueno, muchísimas gracias por haber dado esta posibilidad de conversar con el gobernador. Y la otra es que te cuides un poco, qué sé yo. Me estoy cuidando. Estoy haciendo una dieta de empanadas de carne, empanadas de queso fritas y cabritos y esas cosas. Me está haciendo bárbaro. ¿Probaste llama? Sí, por supuesto. ¿Ahora en estos días, vos, o no? En estos días, sí. ¿Y cómo la comiste? Sí, en... Con ganas, ¿no? Con ganas, sí. A la plancha, de todas formas. Sí. Así que... Bueno, Brienza, suerte para estos días, viejo. Nos volvemos a hablar en estos días. Dale. Te mando un abrazo, ¿eh? Era el señor Hernán Brienza, entonces, desde Jujuy, ahí con el gobernador Feldner. Hablando sobre el éxodo jujeño, ustedes saben, estamos a 200 años del éxodo jujeño y hay una serie de actos planeados para la provincia de Jujuy que incluyen también la llegada. No sabía lo de Macri. Parece que va a ir Macri, mira vos qué loco. Tendrá que ver. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Buenos Aires, quedan 700 evacuados y alertan por más tormentas. La Matanza, Pilar y Arrecifes son los distritos que siguen afectados por las intensas lluvias de la semana pasada y las autoridades de la provincia pidieron estar alerta ante la posibilidad de precipitaciones fuertes a partir de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que puede haber localmente fuertes o severos trastornos, fenómenos con abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo. Y finalmente pudo volver a ganar un partido en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales. David Nalbandian había sido eliminado en los últimos 4 torneos que había participado en primera ronda y ayer se impuso ante Robin Haas, el tenista holandés. Era la primera vez que se enfrentaban en el circuito. Correspondió el partido a la primera ronda del ATP de Winston-Salem. Continúa la actividad esta tarde para el tenista de Unquillo, David Nalbandian, desde las 14:30 de la Argentina, enfrentará hoy al ucraniano Dolgopolov. Promocionamos una actividad de cinema a comunidad cinéfila, Kilómetro 3, Masacre de Trelew, hoy a las 19:30 horas, la película Trelew de Mariana Arruti en el Arte Cinema de Salta 1620, con reservas gratis a ccinefila@gmail.com. Gracias, Fernando Ponte, en la operación técnica, Marita Sacadiumburu en la coordinación general. Jorge Corey ganó el libro, el nuevo manual del promotor cultural. Silvia Sobral, La batalla de la comunicación. Y María del Carmen Requena, Teatro Salvaje. Todos por Maipú 555 a retirar los libros. Gracias. Se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Parece que algo de eso dijo el príncipe Harry, che, ayer en Las Vegas. ¿Que quería morir a tu lado? Sí, pero no sabía por qué lado, porque tenía un montón de lados, digamos. A ver...